Gracias por estar ahí una vez más escuchando este podcast de cualquiera de las formas posibles que tenemos, que son muchas: iVoox, iTunes, cualquier otro agregador de podcast. Los resultados pueden gustar más o menos. Tengo un sueño que va por él. O sea, de hecho, aquí sería... ¿El qué? En vez de los miserables. ¿Te parece que somos poco miserables aquí? Y si nos escuchan votantes del PP, ¿qué? Les estás ofendiendo. Te puede gustar más o menos el tipo de humor que hacía, pero... lo que supuso en España un señor que de repente aparecía en un programa contando chistes. También es descubridor, por ejemplo, de Florentino, Florentino Pérez. Dejémoslo ahí. Bueno, que... y lo que nos dejaremos, ¿sabes? O sea, bueno, había seguro cosas más locas que ahora se nos escapan. Pero vamos a ver, eso a lo tonto se ha terminado diciendo de cuánta gente. De todo el mundo. Es que llamaba mucho la atención, es como una lamprea. ¡Hombre, hombre! Quiero ver lo que pasa en otro lado. O sea, a lo mejor había otro lado interesante por otro lado. Me lo pensaba ya. Sí, pero de tanto remover, al final huele, ¿sabes? ¿Que se han follado? Parece que no, pero de vez en cuando decimos cosas con sentido. El tema está en que a mí me suena un poco a lo de Spiderman, que sí, que no... Que nunca te decides, pero que tú me quieres y no me lo dices. Y ¿no? Al final yo creo cuando... The Rock por delante. Vale. Fin del mensaje. Ya está. Ah, bueno, no. Y me va a zaramé la pelota. Ahora sí, fin del mensaje. Perfecto. Es un tordo que no hay por dónde cogerlo. Vamos, familia, lo primero. Este es el programa navideño de la temporada y hay que haceros notar que es el tercero, cuando el año pasado el navideño fue el quinto. O sea, no llevamos una buena cadencia esta vez. Eso va a ser la crisis. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿La crisis? Bueno, esa que llevamos, que dicen que estábamos saliendo y tal. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, este programa se graba después de haber visto Los Últimos Jedi. Así que, por favor, que a nadie se le escape ningún spoiler gordo, porque luego la gente nos mata, ¿eh? Que a nadie se le escape eso de que el líder Snook es en realidad Thanos y que tiene los poderes del guante del infinito ahora que ya han fundido todo. Ni la alopecia de Chihuahua, por ejemplo. Uf, que eso sí que fue, está pasando mal el pobre. Cuando hay lo ves no siendo Jedi con la garra... Uf, es un giro interesante. ¿Y cuándo va la planeta Avatar? Uf. Madre mía, con Sigourney Weaver ahí también otra vez, rediviva. Bueno, ¿y quién iba a decir que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker? Ahí ya te has pasado, macho. Ahí ya te has pasado. Mira que lo he dicho. Joder. ¿Verdad? Pues no solo yo... Tramáis, morenos. ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, temporada quinta, programa número 3. Gracias una vez más a todos los que estáis ahí, al otro lado del reproductor, del ordenador o de lo que sea que utilicéis para escucharnos. Pues sois gente maravillosa, que hacéis una labor social dándole oídos a lo que hacemos aquí. Bueno, hace poco han sido los Game Awards, los Oscars del videojuego, si os gustan las comparaciones de ese estilo y esas tonterías. Y Super Mario Odyssey para Switch estaba nominada a 6 categorías, incluida la de Mejor Juego del Año. Bueno, pues a Mario le ha pasado un poco como a La La Land y ha sido arrasado por ese otro monstruo que es el Zelda Breath of the Wild y solo se ha llevado el premio a Mejor Juego Familiar. Aunque el premio a Zelda es cierto que no es desmerecido para nada, aquí ya hemos hablado muchísimo sobre la aventura de Link y lo buena que es. Poco se ha hablado. Poco se ha hablado. Pero hemos decidido dedicar este programa al Odyssey. Pero no solo vamos a hablar de esa última entrega del fontanero bigotudo, sino que haremos un repaso también a los juegos más emblemáticos de la larga historia de los hermanos Mario. Eso es todo lo que os proponemos para este programa, además del repaso a la actualidad, ya sabéis, como hacemos siempre, nuestra película invitada, que no va a ser difícil que adivinéis cuál es, y cualquier otra cosa que se nos ocurra aquí en La Casa de mi Hermano. Un programa en el que llevamos unas cuantas semanas haciéndonos la misma pregunta. Mami, ¿por qué no me pinto a mi reloj? Porque siempre sale tú y el papá. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa. Acaba, le dan mucho ahora en este programa. Los miembros les está gustando mucho de repente el trap. Estamos muy trapeos. A mí ya me gustaba. Ah, bueno, pero bueno, sí, pero es que a ti te pega eso del trap. No sí, sé por qué, pega, ¿verdad? Me pega muchas cosas. A mí. En Villaverde es todo muy trap. En Villaverde se les da más a. Le dan más a las hipotecas a plazo fijo. O a tipo fijo. Sí, ahí se dan mucho a plazo fijo, invierten mucho. Consejo de Latinoamérica. Vamos, de San Fermín a Villaverde va evolucionando de los chichos hasta el trap. Claro. Claro, esa fue la evolución lógica. Bueno, pues aquí estamos el equipo médico habitual. Por cierto, que corta se me hace siempre la canción de entrada, ¿eh? Sí, ¿no? Es que la recorta. Ah, claro. Pero tiene minutos. Tiene minutos, tiene unos cuantos. Que digo que estamos aquí el equipo médico habitual, están Puni, Guaz, yo y servidor, Michael Pérez. Hoy no está Susana, que tiene que hacer cosas familiares. Le mandamos un saludo al padre de Susana. Venga, pero no, a ver si luego se va a hacer fan. ¿Tú crees? No, estaría mal que nos escuchase, ¿no? Le mandamos un saludo a Susana. Un saludo, le mandamos un saludo a Susana y que ella ya decida qué hacer con ella. Y ella que lo reparta como quiera, entre los suyos. Pues sí, ¿no? En fin, que mejor que no nos escuche el padre. Bien, pues eso, que hoy no está Susana, pero hoy el que está es él. Directo desde el bloque C de la prisión estatal de Folsom, en California. Está aquí. Qué buenos conciertos dimos allí. Hombre, Víctor Manuel del Moral Borrallero. Cash. Víctor, ¿no? Cash. Víctor Cash. Cash. El hombre de negro. El hombre de negro. Pues hoy. El hombre del negro, le tengo. En el bloque C, el hombre del negro. Sí, bueno, claro. Que a su compañero de celda. Y otras cosas, pero. Os he dicho que no lo contéis, joder. Le cubría. Y lo que te vas a sacar luego en exclusivo. Os he dicho que no contéis aquello y vosotros alargarlo todo. Víctor, el azote de las autoridades. Luchó contra la ley y la ley ganó. ¿Qué tal tu regreso? Y me ha soltado. Te han soltado ya por fin. ¿Qué hiciste? La abusadora. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía? Qué fresquito está quedando este programa hoy, con chistes nunca vistos. Rimas jamás realizadas. Un repertorio de humor inconcebible en otro lado. ¿Quién está al volante? A ver, yo. ¿Quién está al volante? Estoy aquí conduciendo todo esto. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, pero que tu ausencia, ¿a qué se ha debido? Que no he estado. Ya está, y no necesita hablar más de ello. Ya está. ¿No te das cuenta? ¿Y para eso le pagamos? No ha venido. ¿Me pagáis? No ha venido aquí a hablar de cosas personales. No, hombre, no. Él solo habla de trabajo, nunca de los. Correcto. Bueno, que nos alegramos de que hayas vuelto ya por fin, después de tu larga ausencia. Yo también me alegro, ya había ganas de volver aquí a la casa. A la casa. He vuelto por Navidad, hostia, a dar cuenta. Eres como el turrón. Y soy como el turrón, pero de ese duro, asqueroso, que no se come nadie, que no le gusta a nadie. ¿Te refieres hablando? No, es el duro, el que le gusta a nadie, que tiene las almendras, las gordas y el. Es que a Guaz le gusta el duro. Ya no se siente confuso. El duro y las gordas. Ah, vale. Las almendras. El turrón es duro. Luego está la mierda esa de Sisona, que es una pasta de almendras. Sí, la pasta. ¿No te gusta la pasta de almendras? Azúcar y más azúcar y más azúcar. Pero si ese es el auténtico sabor a turrón, bueno, claro. Tú cuando compras cualquier cosa de sabor a turrón, sabe a eso. Al blando. Eso es cierto. No al duro ese de. Que sirve para cuando no tienen martillo poner clavos y ese tipo de historias. Efectivamente. Entonces abrimos debate. ¿Cuál es el auténtico turrón? ¿Esto qué es? ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? De repente acabo de descubrir que la tortilla es mejor sin cebolla. Es con cebolla. Vamos a echar cebolla algo que ya está bueno. La tortilla es con cebolla. Espera un momento. Estoy de acuerdo con Víctor, pero yo me voy. Has pasado de no estar de acuerdo a estar de acuerdo, ¿eh? Adiós. Guaz, que es tu casa. Bueno, pues resuelto o no esta dicotomía, nos vamos ya seguimos, a la actualidad. Seguimos igual, ¿no? Increíble. Hombre, te pedimos que aportases alguna novedad, ¿eh? No. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Ves? Que estoy jugando al Path of Exile, que es el juego que tenéis que jugar todos. Hemos dicho novedad. Que estoy jugando al Path of Exile, que sale en castellano el día 18 en Xbox, así que a jugar todos como locos. Y ya está, poco. Ah, que está jugando en Xbox. Al Path of Exile. ¿No jugáis vosotros al Path of Exile? Deberíais jugar al Path of Exile. No, nosotros jugamos al GTA. ¡Silencio! Juego de nenazas. Vamos a ir ya a las noticias, por favor. Me estáis exigiendo que me estéis cansando. ¡Hala! Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Bueno, todo lo que ha rodeado al Star Wars Battlefront en los últimos meses ha sido bastante raruno, sobre todo lo relacionado con las loot boxes o cajas de recompensa como las conocemos aquí. Tan mal ha sentado el ansia viva de EA Sports que, bueno, Electronic Arts, EA Sports es una sección, que el asunto se está debatiendo incluso... Esa funciona bien con los cromos del fútbol. No es así, bien. Bueno, pues el caso es que todo este asunto se está debatiendo incluso a nivel político. Por ejemplo, el congresista por Hawái, Chris Lee, que ha calificado a las prácticas de Electronic Arts respecto a las cajas como depredadora y al Battlefront como un casino temático de Star Wars dedicado a que los niños gasten dinero, ha invitado a los ciudadanos a oponerse a este modelo comercial y forzar a que los políticos legislen en contra de las empresas de videojuegos que se valen de las loot boxes. Pero no queda ahí la cosa, porque en Australia consideran que las cajas de recompensa pueden ser apuestas según su legislación y que deberían ser reguladas como tales. Bélgica también va en esa línea y quiere que la Unión Europea elabore leyes para prohibirlas. Aclaran, eso sí, que no están en contra de los micropagos, porque ahí la gente sí sabe qué es lo que va a comprar y por qué precio. Sin embargo, las loot boxes son una lotería. Más cautos son los franceses, que piden simplemente que se investigue el asunto a sabiendas de que el modelo pay to win de estas casas, perdón, de estas cajas, no el, que, el de las que incluyen cambios estéticos, como por ejemplo el Overwatch, pues son un problema. Y por último, nos volvemos a los Estados Unidos, donde otro político, reconocido además aficionado a los videojuegos, sugiere que sea el mercado el que se autorregule ahí, liberalismo a tope, claro, y que si es necesario, se imponga a los juegos con loot boxes una calificación por edad para mayores de 21 años. En fin, como veis, la polémica está muy lejos de acabar, y es que el asunto de las cajas tiene enganchada a mucha gente. Espera, listillo, no vamos a comprar nada. ¿Te enteras dónde está mi barco? Oh, un momento, aún pueden elegir entre el barco o la caja misteriosa. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Nos llevamos el barco? Espera, no tan deprisa. Un barco es un barco, pero la caja puede ser cualquier cosa. ¡Hasta puede ser un barco! ¿Sabes que siempre hemos deseado uno? Entonces... ¡Queremos la caja! Puede que no fuera suficiente con una serie, y es que Arma Letal nos llegó a muchos a la patata. Patata que está a punto de reventar debido a que puede que en un futuro Arma Letal 5 sea una realidad. Con Martin Riggs y Roger Murtaugh, interpretados una vez más por Mel Gibson y Danny Glover, como debe de ser. Imagino que esta vez... sí que serán demasiado viejos para esta mierda, así que es posible que encontremos a los dos jubilados o incluso a punto de ello. El caso es que, según Richard Donner, el estudio podría dar luz verde a este proyecto. Él dice que ya tuvo la idea hace unos años, como en 2008, pero antes los protas primigenios podían no estar muy dispuestos, ahora podría ser algo real. Tal vez sea la época y la moda de los reboots, de que vuelvan cosas de los 80 y de renovar ideas del ayer. Eso puede haber influido. También que sea el propio Richard Donner, autor de las cuatro anteriores, y no otro director, como se rumoreaba en otras ocasiones, el que haya dado el espaldarazo final para evitar la posibilidad de que estos dos grandes vuelvan a estar juntos en pantalla. ¿No echarás de menos estas emociones cuando te retires? ¿Ni siquiera un poco? ¿Eh? Voy a cortar el cable. ¿Lo ves? Hecho. Donde decíamos evitar... Es mira, avivar. Avivar. Avivar. Gracias, Brick. Bien. Bueno, pues tal y como nos adelantaba Elías en el anterior programa, la gigantérrima Disney ha cerrado un acuerdo para hacerse por fin con la 21st Century Fox, que es la Fox para los amigos. Y es que, aunque los de Disney tengan al abuelo en el congelador, no ha hecho lo mismo con la cartera, ya que el acuerdo está valorado en unos poquitos 52.400 millones de dólares. Cuando, por ejemplo, en 2006 pagaron 7,4 millones por Pixar, en 2009 4 por dólar, por Marvel, perdón, y en 2012 pagaron 4 millones por Lucasfilms. Según Reuters, los accionistas de Fox se van a llevar un cuarto de acción de Disney a cambio de las suyas, y Disney obviamente hace todo esto y obtiene los derechos de Cuatro Fantásticos, de X-Men, de series como Los Simpsons, Expediente X, y gracias a las acciones que tenía la Fox, un buen pellizco de Hulu, que es uno de los rivales de Netflix. A ver a quién echar la culpa ahora. Lord Vader, sus informaciones privilegiadas sobre el mercado inmobiliario de Los Ángeles no le han servido para sacarle beneficio a ese apartamento de Glendale, ni tampoco... Su falta de fe resulta inquietante. La ubicación es magnífica. A 20 minutos de la playa. A 20 minutos del centro. ¡Pero si en el centro no hay nada! Ya es suficiente, Vader. Suéltalo. Como quiera. Bueno, ¿taparemos ese agujero? Sí, lo podemos hacer mañana si aceptan el precio. Pediremos presupuestos. Pidan presupuestos. Sí. La PlayStation Experience no fue nada del otro mundo este año. Demasiados juegos para la plataforma de realidad virtual y pocas novedades. La mayoría de la conferencia fueron charlas en un sofá en las que pasaron gente de Guerrilla Games, para hablar de los DLC del Horizon Zero Dawn, de Santa Mónica Studio, hablando del God of War, aunque este tuvo la decencia de mostrar un pequeño gameplay, y de Quantic Dream y su Detroit Become Human. También se mostró cada uno de los que se sentaban en este sofá, no daba una fecha de salida ni datos nuevos que no se supieran desde el pasado E3. También se mostró Soul Calibur 6 o Monster Hunter World, anunciando un Mega Man pixelado como mascota para el protagonista, y Kojima volvió a mostrar el mismo desconcertante vídeo de Death Stranding que mostró en los Games Awards, un vídeo que nadie entendía, nadie. La traca final que fue el anuncio del añorado para muchos Medieval, aunque muchos deseábamos una tercera parte. Y lo que se mostró fue una remasterización para PS4 en la primera aventura de Sir Daniel Fortescue. En 4K, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En definitiva, una gala bastante sosa, emitida aquí en España a las 4 de la mañana, que seguro que muchos de los que se quedaron a verla hicieron esto. Bueno, un whisky a dormir. ¿Os acordáis de esos contraataques interminables? No, no los del Barça de Guardiola, no. Los del Nankatsu, o conocido por aquí como New Team. Chilenas locas, balones abombados, campos de fútbol de kilómetros, porteros karatecas, homenajes a Rubén de la Red, hermanos gemelos, castores brasileños borrachos entrenando a chicos preadolescentes. ¡Vuelve el fútbol! Vuelven Oliver y Benji, una de las series de nuestra infancia, vuelve remozada, vuelve con graficotes, vuelve el fútbol, vuelven los goles. Consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta. Llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro. La pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta. ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ganar. Tengo la patata a 2000, ¿eh? A 2000, solo por escuchar el gol de Iniesta. O sea, la cuestión es. ¿Lo van a dejar ir? Claro, es que. Sí, pues, y lo vamos a ganar. Y lo vamos a ganar con la camiseta polémica de la República. Con la de la República. La República de lejos, una camiseta normal de cerca. De cerca. Hostia, imagínate, o sea, camiseta así de la República, gol de Piqué. Ojalá. Bueno, y Alemania, ganarle a Alemania con la República o con gol de Piqué. Es un madridista corrupto, ¿eh? es una persona normal que no abundan, o sea, demasiado. Piqué, no. Minuto 92 del añadido, gol de Piqué. Me cago en la puta, me tatúa Shakira y me compro su camiseta. Luego habrá otros que quemarían su carne de identidad, como el tonto de Álvaro Ojeda, y en fin, y aquellos que le siguen. A ver si el próximo reto de Álvaro Ojeda es beberse un chupito de cianuro como el del juicio. Pero es que Álvaro Ojeda le dan una paguita a la familia por Álvaro Ojeda. Venga, hay que entenderlo. Arroba fiscalía, no tenemos nada que ver con los comentarios deseando la muerte. Nadie le ha deseado la muerte. No le ha deseado la muerte. He dicho que se beba el chupito ese de cianuro o lo que fuese. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Las armas no matan a las personas. No, pero puede meterse en la boca y escupirlo. Claro. No pasa nada. Dos segundos. Oye, explícadme lo del Death Stranding. Nos estamos metiendo en un jardín. Explícadme lo del Death Stranding. No me he metido yo, que soy el jardín. Ah, vale. No, no. Pues Death Stranding mostró Kojima un vídeo en los Games Awards, que luego mostró el mismo vídeo en la PlayStation Experience, que es un vídeo que es... Aparece un bebé dentro de un hombre y una lluvia rara y unas palmas que matan gente y unos monstruos invisibles. Y un hombre se cae desnudo al agua y sale, pero está seco y tiene unas marcas en... Hay que verlo. Burundanga. Hay que verlo. Dijo, tengo un mundo interior muy grande. Yo, la teoría que tengo es que Kojima se chuta mientras fuma porros y se toma pastillas a la vez, todo junto. Kojima se mete tampones del SD por el ojal. Sí. ¿Sabes? Y lo flota fuerte. Normal. Bueno, se pincha los porros, ¿no? Sí, se pincha los porros. Dicho todo lo cual... Dicho desde el cariño. Con el corazón en la mano. Que joder, yo quiero jugar esta mierda, claro. Hay que decir que Norman Reedus, que el actor de Walking Dead, que es el protagonista del videojuego y el que hace en todos los vídeos, después de ver el vídeo en los Games Awards, puso en Twitter: creo que me lo tengo que volver otra vez a ver porque no lo he entendido. Y es el tío que ha hecho el vídeo. A mí el chino me dejó otra cosa. Sí, sí, sí. Cuando hice PT con él, era más sencillo, claro. Salía corriendo. Bebíamos más, menos. Ahora había más drogas, pero en serio. Verdaderamente nadie sabe qué es Death Stranding. Es decir, hay teorías que puede ser una especie de Metal Gear, en plan de también sigilo, pero también puede ser un juego de acción más directo, más una aventura. Yo creo, fíjate lo que te digo. No ha explicado nada. Va a ser rollo Dark Souls. ¿En qué sentido? En plan de la jugabilidad de tener que currarte mucho las cosas, uh-huh, de aguantar. Y supervivencia. Va a ser... Porque está sí, bien, supervivencia, ¿no? Efectivamente. Vaya supervivencia a tope. Y lo que pido, por favor, que quite la gestión de lo de la base, porque para mí fue la... No, eso no va a tener esa mierda. Por favor, es que fue lo que lastró el 3, es decir, el Peace Walker y lo que lastró el 4. Con el patapata, lo que llevan al hombro, sí. Eso sí te vas a tener una interfaz loca, seguro. En plan, el patapata puede detectar y hacer y no sé qué. Yo con lo de la base y tal, te refieres a Metal Gear. Metal Gear, sí. Yo, por ejemplo, no he jugado al 5. En el 5 Metal Gear 5, bueno. Eso ya es. Mira, no. No estoy aquí para jugar al tema hospital. Como todo es una precuela y es cuando el beatbox está en su máximo apogeo. Outer Heaven, ¿sabes? Antes del primer Metal Gear, pues vemos cómo construye el Outer Heaven. Entonces, eso lo tienes que gestionar tú, mandando las misiones, consiguiendo suministros, y queda un poquito en plan de, oye, yo quiero jugar Shadow Moses. Que era lo que me pasaba a mí. Yo quería jugar Shadow Moses, claro. Y no lo que ha dicho él, jugar a Zen Base. En el Metal 5 también, quiero decir, no le sienta mal que esté abierto, pero tan abierto es un poco en plan de que a mí me acaba dispersando, ¿sabes? Y si me acaba dispersando... Entonces lo quito de la wishlist de los reyes, que lo tenía puesto desde hace años. No, puedes tenerlo. Sí. Puedes tenerlo, no hay problema. ¿Lo han dado con el gol? No, con el plus. Ah, y está en el gol, está en el Xbox Game Pass ese. Sí. Ah, vale. Pero que... Pues bueno, no, para lo que vale, no vale cuánto está. El problema de Metal... Es disfrutable. Vale. El problema de los Metal Gear es... que tienes que tener una historia, que lo que preguntaba era Metal Gear, y al meterlo esto de más gestión y la historia es por misiones que decides hacer en ese momento, todo el rollo de historia pues como que se queda un poquito diluido en esta gestión. Este es el que tiene online, ¿no? Sí. Pero el online no es tampoco nada de... Más allá de lo del Death Stranding, que fue la epilepsia... Lo de Medieval, la gente se ha vuelto loquísima en plan de... ¿Qué es agua? No. Que la cosa es que la gente con Medieval se ha vuelto loca, no en el sentido de, joder, van a hacer una remasterización, que a mí yo preferiría un Medieval 3. Es que tampoco está claro, ¿eh? Sino por el hecho... Tú lo dices en la noticia, pero es que si tú te fijas ahí hacer un anuncio de vuelve Medieval, no te dicen vuelve el primer Medieval o vuelve Medieval en forma de chapa o vuelve sí, Medieval... Sí, pero tiene... Tiene visos de que va a ser el Medieval 1 remasterizado dicen que va, el 2 con suerte. Dicen que está detrás la gente que ha hecho el del Crash Bandicoot, me parece. Sí, el... Volition no me acuerdo. Están detrás. El de Activision. Y la movida es que la gente... Pero no creo porque... Aquí la cosa es que Activision ha hecho el estudio de Activision este... El Crash, porque los derechos de Crash ahora son de Activision, los compró Activision. Los derechos de Medieval siguen siendo de Sony. Y Sony cerró el estudio que lo creó, que creó Medieval, era Cambridge, hace 6 meses. ¿Sabes? Lo suyo sería que a la gente que aprovechó ese estudio, decirle, vale, os ponemos con esto, y aunque no se llame Cambridge Studio, volvemos a coger a la gente que hemos echado, le volvemos a dar trabajo y que lo hagan. Eso sería lo bueno y bonito. Sería lo ideal. Pero... Y la polémica viene... Bueno, si podemos llamar polémica, es que la gente decía que ¿por qué rescatar Medieval si ese juego no le gusta a nadie? A mí es lo que me ha sorprendido. O sea, no entiendo que haya gente a lo mejor quejándose diciendo, joder, otro remake o lo que sea. Yo, por ejemplo. Tú, por ejemplo, que espera, gente que espera un Medieval 3, claro. Pero me ha sorprendido ver gente... Yo no esperaba un Crash Bandicoot. Claro. O sea, no es un juego que yo me fuera a comprar ni me fuera a jugar. Crash Bandicoot para mí, pues sí, lo jugué en Play 1, pero no era, sin embargo, Medieval. Yo me lo pasé con mi hermano. Joder, tengo súper recuerdo de ese juego. Claro. Medieval me gusta es que, y encima Medieval. Me gustaba la historia, me gustaba que fuera gracioso, me gustaba lo del el salón de los guerreros, de los héroes. Sí. De los héroes, y conocías a héroes de verdad que los habían metido ahí en ficción. Coño, el 2, solamente el 2 con la mano, con la, es decir, con que se quita la cabeza y va con la mano, es decir, las pantallas de la mano. Sobre la Medieval fue de los primeros juegos que tuvimos para PlayStation. Y me ha sorprendido ver gente que no guarda buen recuerdo de él. O sea, leer alguna pasada diciendo, joder, era una pasada. Sin amor. He leído algún tuit diciendo, lo sorprendente es que haya gente que le gustaba Medieval. Medieval era una, es una pasada, Medieval. Es que, es que si nos ponemos así de gilipollas, me sorprende la gente que le guste Wipeout. Claro, el Wipeout, me sorprende la gente que le guste. No, y ahora te pones igual con los juegos. Me sorprende la gente que le guste, pues eso, el PUBG. Pues tronco. Es decir, hay gustos como hay culos. Me cago sí, en la pero boca. Que, pero. Claro que sí, pero me refiero que encima. Tratándose de Medieval, que a mí me parece una de esas sagas míticas de la primera bien, época de PlayStation. Claro. Joder, lo que me sorprende es que haya ese claro, tipo de... Antes que rescatar otro tipo de mierdas y, ¿sabes? Mm. O explotar siempre la misma franquicia. Mm. Tío, está bien, ¿sabes? Es, no es un... No le han hecho un remaster hace... Quiero decir, lo de la Guardia, este de la Guardia, no, sí. Pobre. El de la Terraza Paz. De Shadow of the Colossus. Ah, Shadow of the Colossus. Que van a hacer una remasterización para Play 4. Pero vale, ya le hicieron una para 3. Sí, pero esto es un remake, esto es nuevo. ¿Sabes? Pero es eso... Me sacas el mismo juego en tres consolas diferentes, vale que esto es un remake tal, pero eso es apretar la tuerca a la nostalgia y a... No, a la nostalgia no, y al hacer de la misma franquicia todo el rato lo mismo. Medieval hace que no sabemos del 20 claro. años, ¿sabes? Yo, cuando salió PlayStation 4, yo creo que lo dije, incluso creo que lo dije aquí en este programa, dije, uno de los motivos para comprar, que yo me compraría, sería si Sony decidiese volver a sacar Medieval. Y creo que lo dije, pues Medieval y Siphon Filter, que son para mí dos sagas mira, impresionantes. Uno ya lo tiene. Uno ya lo tengo. Y Siphon Filter es otra saga que habría que recuperar, para mi opinión. A mí me gustaba muchísimo. Es que ahora un Siphon Filter yo creo que gustaría pasar. El problema de los Siphon Filter es que ahora mismo los juegos de acción son primera persona, shooters, Call of Duty claro. y. Y por ejemplo, en esta estrategia, Sony no es tonta porque Sony ve que Nintendo saca cosas antiguas y le va bien y dice, oye. Pues yo ya llevo aquí unos años también, no llevo lo mismo que Nintendo, obviamente, pero oye, yo también puedo sacar mis cositas. Hay que tener de nostalgia también un poco. Claro, sí, sí. Es que es eso, los niños que no teníamos un pavo en aquella época y teníamos algún juego, o al día de hoy tenemos o trabajos o algún tipo de ingreso y podemos invertirlo en ello y lo vamos a invertir. Yo por lo menos, yo el Medieval 4, o sea, 4. Ojalá. Medieval de la Play 4, ahí es donde quería llegar. Y se me lo voy a comprar, claro. ¿Sabes? Cambiando de tema, lo adelantó Elías y todos los rumores hizo que. Hizo un scoop, Elías, ¿eh? Sí, hombre. Elías me lo contó. Elías me lo confirmó. Fox. Ha comprado. No, o sea, Disney ha comprado Fox. Sí, Disney. Hay que llamarla ya, por cierto, hay que llamarla ya Disney Corp. Porque para mí es una corporación en plan malo de DC, es decir, la LexCorp. Controla el 40% o en de plan audiovisual. De Cyberpunk, en plan de una corporación de estas megalómanas de Cyberpunk. Sinra, es como Sinra. Sí. OCP. Hay que llamarla ya. Ahora mismo. O la OCP. Ahora mismo Disney OCP. Tiene, aparte de su división de toda la vida, tiene Marvel, tiene televisión, en televisión tiene la ESPN. A la hora de deportes, por eso no ha comprado Fox Sports. Sí, aparte de noticias y de... Y ¿no de ha comprado Fox Sports? No, no. Fox se mantiene con Fox News y Fox Sports. O sea, se cambiarán de nombre, al parecer, pero ha comprado lo que es la producción audiovisual de Fox, más allá de sus propios qué canales. ¡Qué putada, eh! ¡Me ha comprado Disney! ¿En qué dice estás? ¿En deportes? ¡Mierda! No, pero ahora mismo la Disney te hace cine por de distintas clases, tiene series de televisión, tiene deportes. Como me decía ayer un amigo mío, Disney ahora mismo te puede ofrecer entretenimiento desde que naces hasta que mueres. Solo le falta porno. Eso iba a decir. Solo le falta porno. Sí, pero que conmigo lo está haciendo. Que yo. Haciendo porno contigo. No, de ayer. ¿Sí? Ojalá, porque ahí me podía llevar dinerito. Hablando con mi mujer, con Sandra, le decía. ¿Qué porno? Ojalá. También. Porno Disney. No, que eso que le dije. Es que esta gente, ¿sabes? Nos va a llevar a la puta muerte porque yo llevo desde pequeño viendo películas de Disney y a día de hoy Star Wars no empezó siendo de Disney, pero. Es de Disney, yo me vi las de Star Wars y ahora mismo me estoy viendo Star Wars y es Disney y me veo las de superhéroes que me molan un mazo y es de Disney y digo, me va a enterrar, ¿sabes? Es que es eso, ¿quién le falta... lo dijo? Que lo dijimos en otro podcast, que alguien de vosotros dijo, Wizzy fue, un sí. comentario creo que dijo lo de, no sé, mañana si el día que me muera ¿cuál es la última película de Disney que veré? ¿Sabes? Sí. En plan de a tomar por culo. Y esto de esta venta a Disney ha disgustado a mucha gente, sobre todo a gente que piensa que, por ejemplo, se van a ver damnificadas películas como del estilo de Logan o Deadpool mismamente. Hombre, tampoco hay dinero. Tampoco hay que ser apocalíptico, ¿eh? Pero. Hombre, apocalípticos hay muchos. Eso en un vídeo que me vi yo para dar créditos y kudos del chaval este del Street Marvel, del Daniel Agi, creo que se llama, lo decía que tío, que una corporación que se está gastando esta millonada no es tonta. Claro, o sea, no. Y ha visto que invirtiendo un poco de dinero, bueno, un poco, mucho, un relativo dinero, ha ganado el doble o el triple. Y se lo están haciendo para salvar el mundo. Algo también que veníamos comentando, yo creo, también en otros podcasts, o que hemos comentado de forma privada entre nosotros, el tema del streaming de Disney. Claro, es que es eso, coge un porcentaje, ahora mismo no recuerdo cuánto decían, pero creo que era un 20%, una cosa así de Hulu. Que vamos a ver, en España no es un servicio que conozcamos mucho, no lo sé, pero de nombre yo creo que lo conocemos nosotros. Sí, porque a lo bestia, lo conocemos porque ves la aplicación en la Play 4 cuando entras a bajar ahí, porque lo mismo algún día para ver algún stream de alguna cosa, ves que los americanos, anuncios de Hulu, películas, series, no sé qué. Pero no es una aplicación o un. Pero claro, ahí ya tienen un rival de Netflix en el que poder empezar a volcar catálogo. Por ejemplo, dijo la propia Marvel que Netflix, que no tiene más manos en la cabeza porque ellos seguirían teniendo sus películas en Netflix. Ya. Es decir, pero vamos a ver, sí, pero ¿cuántos más personajes de Netflix hay? Pero eso es a lo que me refiero. Que puedan hacer serie que no esté controlada por Netflix. ¿A qué te refieres? ¿De superhéroes o de Marvel? Personajes Marvel, de los que puedas hacer una serie que no salga de las series de Netflix. ¿Cuántos hay? Pues una chorrada, pues está, qué problema. ¿Qué pasa con los personajes de Netflix? Pues nada, porque van a estar ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que acaben el contrato con Netflix, el acuerdo, digan, ah, pues esta serie. Por cierto, lo que hemos dicho de Cuatro Fantásticos está en el aire porque me parece que Constantin Films tiene un 30 o un 40% de los derechos. Y han dicho eso de, ¿qué? ¿Los queréis venir a hablar con nosotros? Sí, bueno, en el momento que. Sí, pero si ya tienes la parte mayoritaria. Claro. Si Marvel barra Disney dice, oye, que queremos hacer una nueva película de los Cuatro Fantásticos, en plan bien. Constantin Films va a decir, cojonudo. ¿Tú crees que se van a negar? ¿Quién sabe? A lo mejor se ponen. Si es que se llevan pasta. ¿Por qué? Porque es producto suyo. Dicen, vale, págame tanto. O dame un tanto por ciento de lo que saca la película. De todas maneras, Cuatro Fantásticos es que está tan. Mira que me encantan Cuatro Fantásticos en los cómics, pero en cine es que la han hecho tan mal. Por eso. Tan mal. Por eso puede. Que a lo mejor es en plan de no vamos a hacer otra película porque ya vemos. Pues eso lo dicen, semana, que el día que hagan el drama, porque eso va a ser un drama, de Estrella Plateada. Cuando lo hagan bien, ¿quieres? Quiero decir, y entonces, ¿de verdad vas a ver? ¿Tú crees que van a meter a Estela Plateada en no, todo? Pues eso. No, y menos haciendo una película de su vida que es el puto dramón. O sea, es el tío más patético del universo Marvel. Siempre llorando, que casi siempre no. Llorando. Es que me siento solo, normal, te han reventado el planeta, se han cargado de mujer. Todos, es toda que esta gente. Este me. No, a ver, gilipollas, es que eres un esclavo de Galactus. Gilipollas. Es que me odia todo el mundo, claro, es que cuando, a los sitios a los que tú vas, luego viene el otro. Vamos, toda esta gente que se queja de que Disney puede cargarse el universo Marvel y películas como Deadpool y tal, el cargarse la clasificación R, que no lo van a hacer, se tienen que acordar que, por ejemplo, Miramax también pertenece, o pertenecía, yo no lo tengo claro, a Disney. Y Miramax es la que produjo, por ejemplo, Pulp Fiction. A ver, qué tontos no son. O todo el slasher de los 90. Claro. Pero lo que pasa es que, como hay mucha gente que. A ver, a mí el tema de los monopolios es verdad que tampoco me es que no molan los monopolios. No molan, no me entusiasman. Ni los imperios de los monopolios tampoco molan. No, el imperio del monopolio, no sé de qué hablas. Miramax dejó de ser Disney en 2010. Pero a mí lo que me fastidia es que desde que Disney se hizo cargo, por ejemplo, de Lucasfilm. A mí me ha hecho gracia toda esta gente que ha surgido. Bueno, ya de por sí en internet hay mucho idiota. Y están, es que está para eso internet. Claro. Y están todos estos que. Los ofendiditos que dicen, joder, es que ahora todo hay que ser políticamente correcto. Y ya están los SJW, que es una sigla PUNY. Social Justice Warriors. Y están, que en teoría es la gente que siempre está apoyando cualquier causa social. Ahí a tope. Ahí, claro. Y son todos los charges.org. Claro, y son todos. Si has visto en South Park, está el personaje, el director PC, que es el director políticamente correcto. Claro. Entonces, pues toda la gente que está en contra de la gente que es políticamente correcto, que en realidad la mayoría de los que se quejan de eso no son más que nazis o machistas encubiertos que dicen, ay, es que, joder, ya no puedo hacer chistes de negros porque vienen los SJW. La mayoría de la gente es así. Pues son esos los que se quejan de que Disney haya metido las manos en Lucasfilm y de que te hayan metido, por ejemplo, a John Boyega, que es un negro, como protagonista. O a Rey como protagonista, porque, claro, es que están cumpliendo la agenda de los SJW, metiéndonos su propaganda feminazi y su propaganda pro-negros. Entonces, y yo no soy racista, pero es que no es normal que haya un negro en el ejército de la Primera Orden, que es un ejército fascista. No soy racista ni pro-negro. Pero vamos a ver, si explican... Que haya un negro, no. Que haya un negro en toda la galaxia, claro. Y que sea ese. Claro. Si explican en la película, no, cogen... Es decir, nos complican en la propia película, no, nos cogen desde pequeños, los cogen ahí con una red y los llevan a la Primera Orden, da igual el color que sea. Es esa gente que se quejaban, por ejemplo, de que en Spider-Man Homecoming hubiese tanto inmigrante en clase de Peter Parker. Hostia, que es Queens. Nueva York, no, Nueva York, Queens. Es como si dices que aquí en Usera hay muchos que van a montar cuando realmente se enteren de que Phasma es mujer. ¿De qué? Phasma es mujer. Bueno, si se enteran de eso, madre mía. Me refiero a que ese tipo de gente ya existe y ya se estaba quejando. Entonces, ahora pues ya algunas críticas de Last of the Jedi. De Last of the Jedi van por salir. Tienes en la cosa es quejarse, porque es para poner en este momento. No, no lo tengo, pero. La cosa es quejarse. Entonces, esto ahora ya de que Disney se haya hecho ya con la Fox y tal, es que se van a cargar los X-Men. Digo. O los cuatro. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Sí, porque esa gente es así. A lo mejor ahora que tiene Spider-Man es negro. Ahora es grande, Mike Morales. Pero a lo mejor ahora que lo tiene Disney y hace una película de animación de Mike Morales, es verdad. Ahí quería ir yo ahora. Pues me he acordado también de decirlo. No, pero voy a decir que ahora mismo tienen cosas como Avatar, tienen cosas como Alien, que es decir, que no solamente es Marvel. Que no solamente es Marvel, que han comprado muchísimas más franquicias y a lo mejor vemos un Alien bueno. Una película de Alien buena. Un Alien tierno. No, una película de Alien buena. Una película de Alien buena. Bueno, que... No con Fassbender tocándose la flauta. No con un Alien bueno. ¡Quiero besitos! Soy Face Hughes. Yo lo he comentado. El tráiler de la nueva película de animación de Spider-Man, que se estrena el año que viene. Increíble, ¿eh? Hecho por el estudio de la Lego película. Sí. Para los que no lo hayáis visto, el protagonista es Mike Morales. Es el Spider-Man... Del Ultimate. De la versión... del universo Ultimate. A Peter le pasase algo... Sí. En Ultimate, por todo que Peter dejase de ser Spider-Man, pues lo tomó este Mike Morales. Que también, cuando en el propio cómic, cuando pasó Mike Morales en Spider-Man, también hubo palos por todos lados. ¿Cómo? Y lo que van a adaptar es una saga de Spider-Man que se llamaba Spider-Verse, en el cual todos los representantes. Spider-Verse, creo. Spider-Verse. Y todos los representantes del universo Spider-Man, digamos, se conjuntan en un mismo sitio. Claro, entonces vuelve a. Aparece Peter Parker, el Araña Escarlata, Spider-Gwen, el Man Spider. En 2099 también aparecía. También, o sea, todas las versiones de Spider-Man. La de Iron Spider. Sí, todas las versiones de Spider-Man han aparecido en distintos universos, en What Ifs y cosas así. Parece Capcom con los diferentes colores, no me jodas. Spider. Obsidian Spider. Classic Spider. Bueno, pues el trailer está muy chulo. Quería Spider Noir. Quería terminar esto preguntando: ¿estamos preparados para una nueva película de Arma Letal o estamos a favor de Arma Letal? Todos a favor. Están a favor, sobre todo Mel Gibson y Danny Glover. Porque ahora que no trabajan, pues... No, llega la jubilación. Ojo, Mel Gibson sí está trabajando, ¿eh? Sí, en películas de mierda. Sale ahora en la de Dos Padres por Desigual. Claro, está, vamos a salir ahora, haciendo de suegro. Perdona, que hasta él mismo ha dicho... Me sorprende que Hollywood haya querido volver a contar conmigo. Que estuvo a puntico de dirigir Escuadrón Suicida 2. A tope. Es decir, ojo, que de eso poco se ha hablado. Mel Gibson dirigiendo, hablando en idiomas raros. Pero bueno, que si ha habido redención para Mel Gibson, ojo. Claro. ¿Quién sabe? Pero bueno, de todos modos, yo encantado de, si hacen una peli de arma letal, claro, normal, pues encantado, sobre, encantado sobre, de verla. Si no la hacen, ¿qué número sería? En la 4, en la 4 ya también la cosa quedó bien. ¿Sería la quinta de arma letal? Sería la quinta. ¿La quinta? ¿A quién presentamos ya ahora? ¿A los nietos? Pues no sé, los nietos se hacen policías. Bastan mierdas, claro. ¿Eh? Pero ojo, yo la primera temporada de la serie de televisión yo pensaba que iba a ser una chufa. ¿Era un Wayans? Y es muy divertido. ¿Es con un Wayans? Es con un Wayans. ¿Pero Wayans oficial o sobrino Wayans? No, es con un Wayans. Es el de hecho, es el del último Boy Scout. El Damon Wayans. Damon Wayans. Sí, porque los Wayans son como también una franquicia de crear actores, ¿eh? Creo que se llama familia. Hostia, puto. Se llama familia, no franquicia. No, pero eso es a lo que me refiero. Oye, que tenemos un primo aquí que sabe tocar la como caja los, china. Como los ¡que venga! Es algo como los Baldwin. Vaya tela. Hace muchísimo tiempo, los dinosaurios dominaban la Tierra. Eran tan grandes que muy poca gente los molestaba. De hecho, nadie los molestaba porque no había gente todavía. Solo existían los primeros mamíferos, que eran diminutos. En general, la vida era buena. ¿Sabes? Esto está de primera. ¡Ya! Brooklyn. Hace 65 millones de años. Pero de pronto sucedió algo. Un meteorito gigantesco se estrelló contra la Tierra. Y adiós, dinosaurios. Pero ¿y si no hubieran muerto todos los dinosaurios? ¿Y si el impacto del meteorito hubiera creado una dimensión paralela en la que los dinosaurios siguieron viviendo y evolucionando hasta convertirse en seres agresivos, malvados e inteligentes como nosotros? Y finalmente, ¿y si hubieran encontrado el modo de volver? Bueno, pues ya estamos de vuelta. Como siempre que termina el año, pues siempre se publican rankings locos de lo más visto en 2017, por ejemplo. En este caso, Google ha publicado lo más buscado a través de Google durante este último año. Por ejemplo, en todo el mundo las búsquedas generales han sido, en primer lugar, el huracán Irma. Vale. Gente preocupada. En segundo y tercer lugar, pues el iPhone 8. Gente preocupada. Y el iPhone X. Gente muy preocupada. iPhone gente X como Malcolm, qué revolucionario. En cuarto puesto, Matt Lauer, que es un presentador de allí de Estados Unidos al que han acusado de abuso sexual. Pensé que era el de Crepúsculo, ¿no se llamaba igual el de Crepúsculo? No, no de abuso, sí, el lobo de Crepúsculo no se llamaba igual. Ese era una Robert. No, será Matt, no sé qué. El lobo de Crepúsculo. Robert Pattinson era otro. Pero... Yo no he visto las películas esas. Ah, no, pues no sabes lo que te pierdes. Bueno, ¿verdad, Michael? Puta mierda todas. En fin, fue una apuesta. La camisa, fue una apuesta. En el quinto puesto está Meghan Markle, que es una actriz también de Estados Unidos. Esa no es la que se va a casar con el príncipe. El príncipe inglés o algo así. Que salía eso. Sí, sí, sí, es verdad. De hecho dijo que os den capullos de su serie. Sí. En sexto lugar, la serie 13 razones. En el séptimo lugar, Tom Petty, que falleció este año. El inventor del Petty. Sí, Free Falling, el John Paul. En el octavo lugar, el fidget spinner, el aparato este que hace... El spinner había salido este año, ¿no? Sí. En plan del boom. Ya se pasó muy rápido. Pues se buscó... Ya pasó, ya fue. Yo tengo los cajones de mi casa llenos de fidget spinner de mi hijo. Víctor tiene uno. Yo tengo uno que me sirve para cuando estoy nervioso, le doy ahí vueltas y... ¿Sabes qué lo puedes tener en el móvil? Yo cuando estoy nervioso lo masturbo, ¿verdad? Por eso él lo tiene, para no tener que... Bueno, en noveno lugar, Chester Bennington, este era el cantante de Linkin Park, murió. Y en décimo lugar, ojo, el equipo nacional de cricket de la India. Hizo un partidazo memorable, me lo estoy inventando. Oye, si no lo llegas a decir, te lo he dicho, pues sí. Posiblemente. Bueno, o que todos han sido acusados de... Eso es abusos sexuales. Pues sí. Eso en cuanto a búsquedas globales. En cuanto a gente que la más buscada en Google, Matt Lauer, Meghan Markle, Nadia Tofa, que no sé quién es, Harvey Weinstein, vaya, Kevin Spacey, vaya. Gal Gadot, Melania Trump, Floyd Mayweather, Michael Flynn y Philippe Coutinho. Joder, el Barça está en el top 10 ahí. Hombre, ahí el Barça. El líder. Hay que decir sobre Melania Trump que aquí en España fue Melania Trump nude directamente. Melania Trump desnuda aquí en España. Es decir, nosotros siempre buscando a hacer daño. A la alegría, siempre buscando la alegría. Bueno, en cuanto a noticias globales, pues el huracán Irma, Bitcoin, el tiroteo de Las Vegas, Corea del Norte, eclipse solar, huracán Harvey. ¿Hubo un huracán que se llamaba Harvey o tiene que ver con Harvey Weinstein? No, hubo. Manchester. O sea, ten en cuenta, los huracanes van en orden alfabético. Y el huracán previo a Irma Fue Harvey. Gracias a nuestro hombre del tiempo, Waz. Pues sí, porque no viene JM. Luego, claro, luego vino Manchester, luego Huracán José, Huracán María y April the Giraffe. ¿Alguien a lo mejor qué hizo la jirafa? ¿Qué hizo la jirafa April? Déjalo que caminen. Que buscamos a la jirafa. El sonido del móvil. Déjalo que los camelen a los chavales. Bueno, Corea está en todas. Actores. A Corea le encanta hacer cosas para que se hable siempre de ella, ¿eh? Actores que más se han buscado en Google este año. Meghan Markle, Kevin Spacey, Gal Gadot, Luis CK, otro que también le gusta tocar donde no debe. Sí, y masturbarse delante de... Es suyo. Al menos se toca lo suyo, pero se masturba delante de personas. Sí. Pues la jirafa April es una jirafa... Bien, como si no me gracias, diga. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Está en animales. El jirafa es el jirafa de Nueva York. Confirmado, es una jirafa. Bien. Ah, que se ha hecho famosa por un vídeo en YouTube de que estaba embarazada y dio a par. Y dio a luz. Y dio a par. Enhorabuena. con un eagle. Bueno, Bill Skarsgård, que es el que hace de Pennywise en la última date. Millie Bobby Brown. Iba a decir Ivanili. ¿Quién es Millie Bobby Brown? Millie Bobby Brown es 11 en Stranger Things. Vale. ¡Hostias! Es decir, no sé si. Es que lo de 11. Esto de que saliese como una de los 13 actores más sexys teniendo. 50 actores más sexys de la televisión teniendo 13, 12 años. Es de gente enferma. Hostia puta. Joder, pero que salió en una puta revista. Es decir, no estamos diciendo de que. Es de ir con un palo a la revista y decir. Es decir, esto, y encima portada. La ponen en portada de los actores más sexys. Plim, y te ponen a la niña de 12 años. Pues increíble, eso. ¿Eh? Pues eso. Tom Holland, que es el nuevo Spider-Man. Kaley Cuoco, Penny en Big Bang Theory. Saoirse Ronan, que es otra actriz, y Jason Momoa, que ayer lo comentamos que podía ser perfectamente un gitano de Usera. O sea, tal y como se le ve. Puede vender fruta en las esquinas sin problema. Eso es. Mira, en cuanto a las películas que más se han buscado en Google este año: It, Wonder Woman, La Bella y la Bestia, Logan, Justice League, The Fate of the Furious o. A todo gas. 8, 9, 7, 11, 9. Y aquí llega pues la parte exótica. La parte exótica. Bahubali 2, The Conclusion. Bollywood tiene que estar por algún lado. Sí, esto es una película que es en plan La leyenda del Rimón, el camino al este de los chinos. Pues esto es su gran leyenda, su gran héroe. Que han hecho una película en dos partes y en plan es súper loca. La primera parte dura 5 horas. ¿Qué película no es súper loca? ¿Tú has visto esos efectos especiales? O sea, hay una película en Netflix que esto se niega a ver, que quiero verla, que es la de cómo es Chris, el superhéroe Chris, no, pero bailarín. Las que tenéis que ver en todo caso son las del detective. A ver, yo que son las típicas que salen luego en muchos GIFs y en muchos cortes de YouTube. Claro, yo me niego a verlas. Los tiroteos locos, las escenas. Me niego a verlas entre otras cosas porque solo está la 1 y la 3. Falta la 2. Claro, no falta información. El hecho de que dure 4 horas también te echa para atrás. También. No, pero esta de Bujabal y la primera que se estrenó en Sitges, la pusieron en un pase especial. Joder. Y eran solamente 5 horas esa. La primera parte. Y esta me parece que solo será por 6. O sea, con una paradita para mirar y otra para ir a por un bocadillo. Me han echado la tarde. Bueno, en octavo lugar, Dunkirk. En noveno, La La Land, y en décimo, Thor Ragnarok. Y luego, después de todas estas búsquedas, punto torrent. Download. Claro. Eso es. Bueno, la siguiente lista demuestra lo poco puesto que estoy yo en el mundo musical, porque más es la de canciones. Y sí, vale, Despacito, que está en primer lugar, la conozco, pero es que luego vienen Shape of You. Sí, Shape of You es la de I'm in love with the shape of you. Come on, vale. Baby. Gracias a nuestro experto musical. Perfect. You win. No me suena. Habana. Sí me suena, la he escuchado. Habana. Dorron, por favor. Look what you made me do. ¿De quién es? Puede que me suene. Look, yo soy. Puede ser de la loca al coño esta de la bola de Ribo, Miley Cyrus. No, esta hablaron en La Vida Moderna, yo era de Taylor Swift. Ah, pues Taylor, qué cabrón, lo sabía, ¿eh? Esto sí, me he acordado yo ahora. Humble. Es que se ha hablado de una loca y luego me he ido a por otra. Humble, Bundle, Versace on the Floor, que no sabemos cuál es. Closer. ¿Me puede sonar? Bad and Bougie. No. Y Rockstar. Y la de Rockstar sí. ¿Y por qué? Es un rapero ni rata. ¿Y por qué no está Mayores? Porque hablan español. Ah, claro. Debe ser por eso. Y Despacito no. Y Despacito no, eso te iba a decir. Claro. Claro, no calificas española, despacio. Vale. Empezamos. Bueno, series de televisión. Era por algo, por decir algo. Por decir algo, vale. No, nunca dejemos despacito, hemos tenido Despacito en todos los lados del mundo. Michael, era por descartarse. Claro. Bueno, a ver, series de televisión. A ver. Stranger Things. Bien. 13 razones. No. Perdón. Es que estoy malito. Es que estoy malito. Perdón. Estoy malito. No me suena. Sí, encuentro mal. Me han dicho que creo que es de Netflix, ¿no? Sí. Mamá, mañana no, podré bailar. Me cuesta respirar. Bueno, en tercer lugar, Gran Hermano Brasil. ¿Qué pasaría, Gran Hermano Brasil? Pues que son muchos brasileños y vengan. Hubo sexo. Esto es hubo frontero. Juego de Tronos, Iron Fist, Big Boss. Big, con dos Gs. Big. Riverdale, que es la serie de Archie. De sí, pero que es en plan súper siniestra con asesinos en serie. Y sí, muy... es una especie de vida paralela a Archie. Pero sí. Hay bastante retorcido. Sí, porque hicieron en cómics también una especie como de Ultimate Archie, haciéndolo como más adulto, no sé qué historia, y la serie va por ese camino. Sí, y sordido Archie, prácticamente. Para los que no sepan quién es Archie, bueno, era una serie de cómics americana de los años 50, 60, donde bien, vivían... ¿no? Betty y Verónica. Un grupo de chavales que vivían en el pueblo de Riverdale, iban al instituto, comían hamburguesas y vivían, pues eso... Tenía potencia loca. Era como la versión de Hacendado de Squidward, ¿no? Sí, sí, porque... No, verdaderamente no tenían misterio, simplemente era lo que le pasaba. ¡Ay, Dios mío, que copian el examen! ¡Ay, claro. Pues te van a pillar, Archie! ¡Ay, el cura te va a azotar! A mí me lo hizo. Bueno, después de Riverdale, American Gods. Bien. En noveno lugar, The Kapil Sharma Show. Aquí entra otra vez India. Aquí entra India. Porque y luego Mindhunter, que esta serie, la serie de David Fincher, que le están poniendo muy bien en el Netflix. Y en España, ¿qué hemos buscado? Bueno, pues aquí, mira. Aquí viene lo del tono. Es diferente. Mira, rápidamente, en cuanto a cine, televisión y series, lo primero que hemos buscado aquí, Eurovisión. Es que lo nuestro por lo que fue el Love. Eso. Por aquello. El HBO, los Oscars, el Cruzadito, Supervivientes, la Sexta Directo. Ahí. Ferreras a tope. No, la Sexta Directo. No es Ferreras a tope. Ferreras es de... Sí, pero es ese. Para ver los directos de Ferreras. No, pues nada, pero si Ferreras quiere salir en la Sexta Directo. Ferreras sale. Ha cotizado para levantar un país. El Rojo Vivo. Coño, el Rojo Vivo. Ferreras ha trabajado y ha cotizado estos días como para levantar Andorra solo, ¿eh? Y lo que le queda. Ojo, cuidado. Y lo que le queda. Y lo que viene, ¿eh? Bueno, 13 razones, La Casa de Papel, La Voz Kids, Gran Hermano Revolution. Y TV3 directo. Ay, madre mía, cómo estamos de jodidos. TV3. Joder. Gran Hermano de TV3. Y bueno, estas son las búsquedas. No, las búsquedas de necesidad. ¿Vale? Por ejemplo. Búsquedas que empiezan con el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo eres según tu nombre? Vaya. ¿Cómo hacer slime? El slime es el moco este que es como... El blandiblum. El blandiblum de toda la vida, pues parece ser que se puede hacer de forma casera. Ay, pero luego hacemos uno. Vale, luego lo buscamos. Buscamos cómo hacer slime. Sí. ¿Cómo hacer torrijas? Torrijas. ¿Cómo llegar Google Maps? ¿Cómo saber si tengo cláusula suelo? Sí. ¿Cómo reclamar gastos hipotecas? ¿Hipotecas fijas o hipotecas variables? De tipo fijo. Fijas, ay. Siempre fijas. ¿Cómo eres según tu signo? ¿Cómo bloquear un número de teléfono? ¿Cómo donar médula? Esa bonita. Esa bien, esa ¿y cómo bien. Hacer la declaración de la renta? Y luego. Espera un momento. 300 millones de años haciendo la declaración de la renta, que han explicado 600 veces cómo funciona el programa padre. ¿Tú sabes hacerlo? El programa padre, es decir, es ponga aquí esto. Es decir, el programa padre lleva con luces. ¿Qué eres tonto? ¿Qué eres tonto? Es que el programa padre es con lucecitas gordas, en plan de pon aquí este número. El programa. ¡Padre! ¡Hágame el amor! Y luego. Esto es para Puni, pregunto. Claro, luego, esto, cosas. Estos cosas son que han buscado. Pero son las que ha hecho Puni. Yo creo que lo leía Puni adivinando las cosas. Sí. Estas son estas son las búsquedas de Puni. ¿Qué es artículo 155? ¿Qué es TGSS? Tournament Games. ¿Qué es la DUI? A ver, Tribunal de Garantías Sociales. ¿Qué es el lupus? Eso lo sabemos, desgraciadamente. ¿Qué es la CUP? ¿Qué es la cláusula suelo? ¿Qué es EFTA? EFTA es otra sigla. Es aquella. ¿Qué es Asperger? Luego está la búsqueda que hace una persona que no es millennial. ¿Qué es un spinner? ¡Papa, cómprame un spinner! ¿Qué coño será eso? Y esta es la búsqueda que hace la misma persona que ha hecho después tratando de entender qué es un spinner. Sí. ¿Qué es una isquemia cerebral? ¿Qué es lo que le ha dado, efectivamente? Bueno, pues... ¿Y esto por qué ha triunfado? Es que no lo pillo. Llevo 2 horas viendo esto como da vueltas, me empiezas a... ¿Por qué da vueltas? Yo sigo sin cogerle el punto al tema de spinner, ¿eh? Yo lo aviso. No sé, yo repito, yo cuando estoy aburrido, para no morderme las uñas, que tengo muñones ya, sí, por comerme las uñas, pues cuando estoy viendo una peli o algo, pues me pongo a darle vueltas a eso y no me como las uñas. Y mientras no te tocas. Y mientras no me toco. Bueno, depende, si es una película de tocarse, pues sirve, si me toco. Con una mano spinner y con la otra te tocas. No, porque no se hace lo con la izquierda. Te tocas con el spinner. Y ahí desarrollan muy bien los sentidos de ambas manos por las velocidades. Claro, pliqui, pliqui, pliqui, pliqui. Pliqui, pliqui. Hay que explicártelo todo, pone. Como eres, no creas. Como eres, pone. todo, no, el 80%. El 80% de las cosas, de la vida. De las siglas. ¿Qué más cosas que han pasado? Lo he dejado para el final. Bien. gracias. Lo he dejado para el final porque tenemos que. Goteanos. Tenemos que ponernos en contacto con una persona. Y es que ya se ha anunciado quién va a ser el actor que va a acompañar a Pikachu en la película Detective Pikachu. Y va a ser un chaval que se llama Justice no sé qué. Justice no sé qué. Es decir, justicia. No es de Rock. Pero es que aún hay más. Resulta que Ryan Reynolds, al que todos conocéis por Deadpool, va a ser el que le va a poner la voz a Pikachu. Es decir, es troll hasta para eso. Todo. Entonces, porque ¿qué diálogos tiene Pikachu? Habrá aprendido Ryan Reynolds. Si acaso Pikachu, porque a lo mejor no sabe hablar en Pikachu. Pikachu. Y de Roxy ha aprendido el idioma. Yo cuando escuchaba aquello de que es un Pikachu, me decía a mí mi abuelo. Y un Pikachu es aquello que estaba ahí, que se utilizaba en la huerta. En la huerta. No, pero bueno. Pikachu era un pintor de. También. Entonces, cuadros. Festival del humor. Nosotros ya sabemos que teníamos un amigo que estaba trabajando muy duro para hacerse con el papel. Que era The Rock. De Rock. Entonces, ya sabemos que The Rock no se ha llevado a este papel. Entonces, a lo mejor está un poco sensible. A lo mejor. Vamos a hablar con él. Yo lo voy a convocar. Ya sabemos que poniendo su canción. Ya sabéis que él está muy a tope ahora con los vigilantes de la playa. Entonces, soltamos ahí la canción. Esperamos a ver si se comunica con nosotros. The Rock, si estás ahí, manifiéstate. No, hijo, quita eso. Quita ¿Cómo? Eso, hijo, quita eso. ¿Pero qué quite esto? The Rock no va a venir, hijo. ¿Tú quién es usted? Es que no me reconoces. Bueno, pues con esta voz ahora mismo, ¿no? Parece que le quiero conocer, pero así de momento no. ¿No te has empalmado cuando he entrado en la sala? Bueno, es que no le he visto entrar. Yo soy el puto James Wood, joder. ¿James Woods? Exacto. ¿Se refiere a la estrella de cine James Woods? Yo no lo hubiera dicho mejor. ¿Se refiere al protagonista de Vampiros de John Carpenter o Videodrome? El mismo, hijo, el mismo. ¿Se refiere al mismo James Woods que hizo la serie Shark copiando un poco la fórmula de House, que era un médico borde, pero en Shark era un abogado borde? Bueno, no se copió tanto, hijo. Dime un par más. A lo mejor recuerdo quién soy. Hombre, ha salido usted en muchas películas y últimamente cantidad de ellas. Últimamente está usted además en el candelabro, como se suele decir, porque tiene unas opiniones políticas un tanto extremas. No. Son unas opiniones políticas liberales. Liberal, pero en plan liberal o liberal en lo económico, tradicional en lo moral. De centro. Vamos, de extremo centro. Sensato. Sensatos, como vosotros en España. Tenemos muchas similitudes. ¿Ah, sí? Sí, nosotros también estamos oprimidos por el norte por unos putos franceses. Gabachos de mierda. Usted se refiere a Canadá, pero los canadienses son buena gente. Se camuflan como buena gente, pero son putos hippies fumetas. Bueno, señor Woods, pero nosotros queríamos hablar con The Rock. The Rock está dolido, hijo. No va a salir, no. ¿Pero por qué? ¿Le duele lo que ha pasado con el papel? Le duele en el alma. ¿Y por qué habla usted? No se toma bien las derrotas. Porque es mi amigo. Y le quiero. Usted le quiere a The Rock, pero... Todo el mundo quiere a The Rock, de hecho. Como un camarada. Todo el mundo quiere a The Rock. ¿Cómo no quererle? A pesar de su color de piel. Pero bueno, no tiene la culpa el chico. Bueno, y él si lo hubiera preferido, si hubiera podido elegir, seguramente hubiera nacido blanco. Claro, un auténtico americano, ya me entiendes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y usted por qué cree que no le han dado entonces el papel? Porque The Rock estaba practicando mucho para el idioma Pikachu, además. Hay intereses de por medio. ¿Y por qué se lo han dado a Ryan Reynolds entonces? Por esos mismos intereses, seguramente. ¿Está usted insinuando que ahora que Ryan Reynolds trabaja para ¿Para la Disney? No, algo mucho peor. Para el Team Rocket. ¿El Team Rocket? Ryan Reynolds planea hacerse con todos los Pokémon del mundo. A ver, que no... Pero... Bueno, yo ya llevo tres aquí cogidos. Estos tres no los cogerá. Pero que los Pokémon existen, señor Butch. ¡Calla! A ver, que estamos hablando de una película. Yo pensé que hablaba usted de una conspiración de que ahora como... Como Ryan Reynolds ahora trabajará para Disney con Deadpool, pues la conspiración judeo-masónica de que Disney quiere todo y que son judíos y está por ahí George Soros y estas cosas que piensa la gente muy... No debes no creer. Muy americana y mucho americana. Todo lo que sucede en las películas. Hay más de verdad de lo que piensas. Ajá. Y entonces, a ver si me aclaro. The Rock está dolido. ¿Usted habla por The Rock ahora mismo? ¿Le está ayudando a pasar este mal trago? Exacto, exacto. ¿Y usted cree que todo forma parte de una conspiración? Eso es. Con la cual Ryan Reynolds se quiere hacer con todos los Pokémon. Mira, yo como se come una mandarina. Muy bien, chaval. Así vas a crecer fuerte, muy bien. Come sano, come saludable. Sí, ey, si hay alguna pepita, disfrutará que eso es vida. Cinco piezas de verduras y frutas al día, chicos. Con ganas en mis tiempos. Joder, voy a partir de la segunda salida y estoy cansado, ¿eh? Guaz, está hablando un mayor. Nos comíamos las pepitas y las disfrutamos, no teníamos para otra cosa. Qué buenas. Bueno, pepitas de mandarín. Me da miedo este hombre. A mí también. Me da un miedo. Señor Butch, no quisiera entretenerle más, ¿eh? Que... Bueno, pues yo me voy quedando por aquí. No hace falta. Sí, aquí me siento un rato. A veros. Bueno, vale, pues cuando usted quiera. Voy a estar aquí mirando. Está manchando el suelo de sangre de la bolsa esa. Uy, ya. Ya se me han pegado entre ellos. Es que los Pokémon están diseñados para pegarse. Voy al baño un momento, ¿eh? Vale, pues nada. James Woods, amigos. James Woods. Bueno. Qué miedo me da este personaje, en serio. Sí. Es muy creepy, ¿eh? Es un ser trastornado. Es curioso cómo la imagen de James Woods ha cambiado tanto en los últimos años desde que se ha hecho Twitter. Pues le lees y dices, vaya, este señor... Y desde que le dieron un colegio, un padre de familia y todo, un instituto. Uh-huh. Sí. El instituto James Woods. Sí, sí. Bueno, yo de verdad que estoy muy, muy asustado, así que vamos a hacer un... Por favor, cierra la puerta con candado. Y ese señor se queda en tu baño, Guaz. Está en tu baño. Se piensa en la evolución como un proceso hacia adelante. Las cosas evolucionan desde el limo primigenio hasta los organismos unicelulares y la vida inteligente. La desevolución, como es lógico, va en sentido inverso, hasta las formas más simples. Por ejemplo, hasta nuestro amigo Toad, el músico, puede convertirse en un fiel servidor de la familia real. Es un Goomba. Ya estamos de vuelta aquí en la casa de mi hermano, con Puri, con Jojo, con Guaz y con Víctor, que ha vuelto. Y con James Booth en con Víctor, que ha vuelto sin que nadie lo pidiera. Con James Booth en el... Nadie pidió mi regreso. Nadie pidió tu... Nadie se dio cuenta de que no estaba. No. ¿Sabes? Nadie dijo, joder, Víctor se ha ido. Hubo uno que preguntó, ¿quién es Víctor? Sí. ¿Quién es ese Víctor del que habláis? Me lo creo. Es el gilipollas. Muy buena la coña esa de que de que falta uno, ¿eh? Muy buena la coña esa de que falta uno. Sí, sí, pero ¿quién es? ¿Sabes? Pero bien. ¿Qué troles? ¿Qué trolls, eh? Sí, estoy aquí. Pues Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eso. Sí, hay cosas que la gente pide. Hay cosas que la gente no pide y vuelven, mejor dicho. Es decir, en plan de... ¿los Tamagotchi tienen que volver? ¿Por qué vuelven ahora los Tamagotchis? ¿Alguien ha dicho? ¿Alguien quiere que vuelvan los Tamagotchi? Pero han vuelto los Tamagotchi. Han vuelto los Tamagotchi y en plan... ¿En forma de Tamagotchi? Y en plan 4D espectaculares de colores y que sé. Y puedes hacer peleas de Tamagotchis. Y todo, en plan... ¿Por qué no llamas Tamagotchi y se mete Tamagotchi? ¡Y yo qué sé! Me parecían horribles. ¿Por qué cuando salieron? No, es que dice Tamagotchi y me imagino a Yamaguchi, al de Nintendo. En pequeñico, ¿no? Claro. Pues Yamaguchi tiene hambre. ¿Qué es eso que escucho de fondo? ¿De qué? ¿Sube? Se viene. ¿Qué es esto? Scorpia. ¡Oh, Dios mío! Víctor, ¿qué le pasa a Víctor? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué se mueve, Víctor? ¿Qué me está pasando? El picosito. ¡Me trae! me traté para que no pasase esto. Pero... ¿Ha vuelto Fernán Víctor? ¡Hermanos! ¡Vuelve Fernán Víctor! ¡Qué fresquito este programa, con tanto invitado! No me lo puedo creer, tantos amigos buenos, ninguno malo, todo perfecto. Oh, sí. ¿Y a qué ha venido usted, Fernán Víctor? Pues a qué he venido, ¿no? A lo que he venido siempre, se te ha olvidado ya lo que hacía yo aquí, amigo. Un poco. Tú eras. Ha pasado un año, yo soy uno. Uno más. Pero eres bueno. Sí. Eres el loco, Fernán Víctor. Vamos a hacer un top de estos mágicos, enigmáticos. Estos tops, un top de cosas que la gente no ha pedido, pero aún así vuelven. Número 5. ¡Este no! ¿En serio queréis oír esto? Un tipo con acento así cambiante que pasa de un lado a otro, que dice tonterías al ritmo de música punchancha. ¡Sube! ¡Aquí lo tenéis! Soltando avanzadas para vuestro deleite. Así pues, este top que nadie ha pedido está aquí, en el número 5. ¿For? Pues las remaster, volver a hacer videojuegos. Que sí, que hay videojuegos que nos marcaron, nos emocionaron, gozasteis con ellos, os tocaron la patata. Os tocaron. Sí, la piel. Pero su tiempo pasó, ya fue. Disfrutar de las cosas buenas que vienen, que seguramente que serán muy buenas. Así que las remasteres en el número 4. Decirlo vosotros. Sufrí una embolia. Free. Los 80. Todos hayáis tenido unos buenos recuerdos de aquellos años. ¡Sí, niños! ¡Eres chiquiticos y pequeños! Yo casi no tengo recuerdos, Fernandito. Muy, eso en pasa general, siempre. En general. La droga me borró la memoria, Fernandito. Os recuerdo que en aquella época estaban las sombreras, los calentadores, los pelos cardados y los pantalones con chirvías y colores. Y no te olvides de los yonkis. Además, los yonkis están volviendo, ¿eh? Sí. Y las mierdas falsas. Triunfaban en la radio cosas como Hombres G o Mecano. De verdad, y había un tipo que me imitaba en una cosa del 41 o algo así. Eso es más de los 90, señor. Por favor, dejen a los 80 morir en paz. ¡Y este es el puesto 3! Puesto número 2, medalla de silver... ¡Los remakes! Por favor, Robocop ya era perfecta. Desafío Total también, al igual que Carrie. ¿Por qué no buscáis historias nuevas? ¡Vamos, guionistas, vamos! Que sé que podéis hacerlo mejor. No hace falta siempre estirar lo que tiene éxito. Aunque una cosa bien es cierta. La historia de amor entre Robocop y su pistola es una historia de amor mejor que Crepúsculo. Hostia. Ay, que se me ha bajado. Uy, la bajona, de repente. Y en el número 1 de las cosas que han vuelto y no deberían volver, es la intolerancia, el fascismo, la... La vueltita, ¿eh? La vueltita, hostia. ¿Cómo es posible que en este pleno siglo XX... este tipo de conductas vuelvan a aparecer en esta sociedad en la que vivimos? Estamos viviendo tiempos maravillosos en los que las tecnologías, no solamente en el ámbito del entretenimiento, sino para conectarnos los unos con los otros, deberían hacernos muchísimo mejor personas. Y este tipo de pensamientos tan anclados en el pasado, tan de siglos atrás, que pensábamos ya olvidados, no tenían que volver. Por eso, dejemos enterrados esas cosas en el pasado y no permitamos que no vuelvan a salir nunca más. Con el corazón en la mano, te digo que a tope con esa mierda. ¡Arriba! Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Voy al girito, voy al girito, joder. Ha estado bien, pero joder, la bajona de repente. ¿Qué ha pasado? Ahora... ¿Qué ha pasado? Nah, que te ha dado. Te ha dado un nanga, ya te sientas. Te ha tomado la pastilla. Hemos dicho. Ay, ¿qué ha pasado? No me acuerdo de los últimos 6 minutos nada, ¿eh? No, normal, porque como te faltaba el aire, no te ha checado al cerebro. Faltaba. Que no hayas regado. ¿Qué tiene tu agua, guau? ¿Qué tiene tu agua? Es que, pues oye, curiosamente estáis tres bebiendo agua y solo te sienta mal a ti. ¿Qué tiene mi vaso? Es que te ha echado algo y luego te vas a quedar aquí tú en casa. Echo medroja en el echar agua. Echar un medroja. Te voy a dejar, oh, Dios mío. Sí, la droga está conceptuada. Hace un rato estaba cantando. Muy mal. Pero la droga es la auténtica salud. ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Bueno, el bienestar, la alegría. El bienestar, la alegría. Que vamos a hablar de la película invitada. Sí. Daré al audio con el que podemos empezar. A ver si alguien adivina qué película es. Bueno, pues está claro que teniendo en cuenta el tema del programa, la película solo puede ser esta. Tenemos una proposición muy interesante que hacerles. Un videojuego basado en sus numerosas aventuras. ¿Cómo lo llamarían? El mundo de Iggy. El indomable Spike. Los primos Super Koopa. Efectivamente, sí. Efectivamente. ¿Los primos Super Koopa? Sí. No, hombre, no. Esta yo no la he visto. En realidad vamos a hablar de... Tenemos la semana... Luigi, ven a comer. Tenemos la historia de los hermanos Mario. Mario, salimos del mundo milagroso. Ven, date prisa, ven a verlo. Separa dos dimensiones diferentes y consiguieron traer de nuevo a Brooklyn las chicas desaparecidas y salvar un mundo paralelo de la crueldad. ¿Has dicho que somos unos héroes? Yo diría que son los Super Mario Brothers. Está abierto. Los Super Mario Brothers. ¿Qué decías, Puni? Que eso deja un poco mal a Luigi. No, porque es que son los hermanos Mario. Son Mario y Luigi, y Luigi Mario. Vaya. Otro girito. Ese giro de guión fue también interesante. Pues oh, vaya. Esta sí, película. Era Luigi, era Mario Verde. Era Mario Rojo y Mario Verde. Sí. háblanos de esta obra cumbre de las adaptaciones de videojuegos. Sí. Tanto. Tan cumbre como que es la única obra para que Nintendo ha dejado los derechos y ni una, y es del año 93. Ahora se podría hacer una guapa, un remake de esta, sí. No, que ha dicho antes un señor que los remakes mal, pero lo ha dicho antes. Un señor lo ha dicho antes, pero así como cantando. Perdón. Nada, pues eso, la película del 93, dirigida por Annabelle Jankel y Rocky Morton, famosos en su casa. Sí. Escrita por Parker Bennett, Terry Rante y Ed Solomon, que realmente tampoco me suena ninguno de los tres. ¿Pero cuántos guionistas hicieron falta para esto? Eran primos. Pues entre estos, y a saber por cuántas manos pasó, no sé. Pero Ed Solomon luego hizo cosillas, ¿no? No me has conocido. A mí ahora mismo no me suena. Pero bueno, lo miramos, no hay prisa. Protagonizada, así los nombres más importantes: Bob Hopkins como Mario, como comentábamos, John Leguizamo como Luigi Mario, Dennis Hopper como el Rey Koopa, Samantha Mathis como Daisy, y bueno, pues Fisher Stevens, Richard Theon, si hay algún nombrecillo por ahí más suelto, pero casi todo es gente desconocida. La verdad es que esta película yo creo que no tiene casi ni cameos metidos por ahí. ¿De qué va esta película? ¿Y de qué va? Es que no va del videojuego. No, pero se le parece. Es que no va. Cogido 4 o 5 ideas. Y pues bueno, pues Mario y Luigi son dos hermanos, obviamente, están en Nueva York, en Brooklyn. Si no recuerdo mal. O en Queens, que son inmigrantes, son italianos. ¿Y qué hacen allí? También hay mucha inmigración. Y pues, entonces nada, son fontaneros, bastante ahí desesperaditos por pillar curro. Y investigando una... Les mandan a hacer un trabajo, conocen a una muchacha muy guapa, Luigi liga de una forma increíble. Todo es guapa. Ay, no me habías avisado. No me habías avisado de que... No, es el 2. Si quieres ver los números. Ah, vale, sí, ¿no? Hombre, no me habías avisado de que... No, es que me acabo con... No me habías avisado que íbamos a hacer esto. Así, a traición. Así, a traición. Más divertido. Ha sido un placer conocerme. Digo, ha sido un placer conocerte. ¿Tú comes? Sí. ¿Y cenas? Claro. Esta noche. ¿Esta noche? Ah, de acuerdo. ¿Te parece bien a las 6? Aquí. Estupendo. Adiós. Adiós. ¿Qué harías tú sin tu hermano mayor, Me gustaría probar y averiguar. Ah, venga ya. Estaba a punto de invitarla. No estabas a Hola, ¿qué tal, señorita? Nada, ibas a dejar que se marchara. Ahora pensará que soy un completo idiota. Ed Solomon, un apunte, Ed Solomon fue es guionista de Men in Black y de las estas de Ahora me ves, estas de los magos, sí. Y una está muy bien y la otra es una mierda. Sí. Pues eso, pues esas. Pues, nada, es eso, pues encuentran una pared rota ahí que les transporta a otra dimensión, donde está Koopa, y son cosas ahí parecidas a Super Mario. Sí, como lo hemos escuchado antes en el... Sale Yoshi, que es un dinosaurio. Claro. Lo hemos escuchado antes en el audio, entre uno de los primeros audios, que supuestamente, pues, tras caer el meteorito, pues hay unos dinosaurios que sobreviven en una dimensión paralela y evolucionan. En vez de evolucionar como pues, la raza más evolucionada, que sea a través de los monos, pues ellos son saurídos con todo lo que conlleva. Entonces, esta película tan loca que tiene un 4 de valoración en la Internet Movie Database, ¿qué has encontrado? No sé si decir que poco me parece o mucho me parece. Pues mira, os puedo contar mucho. Que de entrada... Bob Hoskins no tenía ni idea de qué iba a hacer. Hasta que le llegó el hijo, oye, papá, padre, que me gusta el Mario. ¿En qué está usted trabajando? Pues se llama Super Mario. Anda. Pues mira, si de este juego, que no sé qué ya. Pero claro, veían la cosa. Yo le quizá moví en la película tanta que se pegaron todo el rodaje puesto hasta las orejas. Por ahí. No es. Esta película es una mierda. Hay que hacer algo, claro, para que pase el tiempo rápido. Vamos, no, a ver. Traca. Yo me imagino a Bob Hoskins, ese señor mayor. Jugando al Mario para documentarse de qué siente mi personaje, ¿sabes? El actor del método y diciendo, si solo pega saltos. Claro. Y se come setas. Y come setas. Ah, claro, come esto. Setas, vale. Y entonces cuando acabó. Ah, vale, que tengo que comer setas. Claro, y entonces es cuando se puso. Le pasó. Ahí el fondón. Bueno, como comentabas, por ejemplo, de Yoshi, detalles del muñequito, podía realizar 64 movimientos, es una marioneta. Hombre, tenía, ya son más que John Cena. Sí. Tenía más de 60 metros de cable para un muñeco que no llegaba a un metro de altura y estaba operado por 9 personas como mínimo. Dios mío. O sea, un bicho ahí... general en persona moviendo un muñeco. Un matroste. Para mover un muñequito de un metro de altura. Bueno, esta película es... Personalmente también hay que reconocer que a mi gusto es una de las cosas que está mejor hecha en la película a nivel realización, sí. Detalles y tal. O sea, tú lo ves y dices, es que no es total. Es una marioneta. Es que tuvimos este año Parque Jurásico, claro. Y tuvimos esto, es decir, fue el año de los dinosaurios. Sí. Y os digo yo que soy, ahora estoy muy trending en lo de las modas con los chiquillos, ¿sabes? Porque tengo un... Por circunstancias. Efectivamente. Vuelven los dinosaurios. Vuelven. Vuelven con más fuerza que nunca. Empezar a comprar dinosaurios. Sí. Invertir en dinosaurios. Y en hipoteca. Acaparar dinosaurios en vuestras casas. Es que los precios de los dinosaurios están ahora más bajo desde hace 200 años. Pues nada, y por eso, con lo que contabas también de las dos dimensiones, en el tema de la sala de montaje, dejaron fuera 20 minutos de la primera parte de la película. Para poder darle un poquito más de ritmo a la película. Es la verdad que era un tostón de puta madre. Se hubiese quedado 2 horas si no meten eso. Madre mía. Y meten 20 minutos, le cortan 20 minutos y saben por lo que meten la introducción que hay al principio, explicando justo lo que decíamos de la historia, la evolución paralela y tal. De los dinosaurios. También otro detalle, las armas que utilizan los Goombas al final de la película, los rifles de desevolucionados. Son super scopes modificados ahí con pegotes por encima. El super scope era el rifle, el bazooka, era el bazooka que era la Super Nintendo, la Super NES. La Zapper era la de la NES, sí. Y el super scope era el rifle Nintendo. Oficial, la pistola oficial de Nintendo. Pistola, dime, como tal, yo creo que no sacaron en Super NES. Dime que sale, salió el bazooka directamente. Salió super scope. Dime que sale el Power Glove y ya es la película. Pues... si sale el Power Glove ya es la risa. Vamos a preguntarle, no. No, por Power Glove no. Por Glove directamente, he ido más rápido. Sí. Nada, comentar también, como decimos siempre, posibles rumores y otros nombres que se barajaron para los protagonistas. Tom Hanks y Dustin Hoffman querían los dos el papel de Mario. ¡Compro! Pero a Dustin Hoffman le dejaron ser Koopa. Le oye, al menos sales aquí. No. Hoffman, no. Dustin Hoffman, no. Koopa es Dennis Hopper. Y a Tom Hanks le dijeron que nanay, que después de hacer Chung contra el volcán y no me acuerdo qué otra, de la época, de que no tenían demasiada confianza. A ver, es que... Y comentar que... se tuvo que ir a hacer Filadelfia alguna vez. Estos son los que querían el papel y los primeros nombres que barajaron los estudios para protagonistas, tenemos a Danny DeVito para hacer de Super Mario. Mira, el tamaño lo tiene. Joder, justo. Sí. Y Michael Keaton para hacer de Koopa. Michael Keaton. Batman haciendo de Koopa. Danny DeVito hubiera sido buenísimo, tío. Sí, hubiera sido la polla, tronco. Claro. Hubiese metido, y de Luigi Schwarzenegger. Pues en el 93 precisamente Tom Hanks dijo, que no me pilláis, pues hago algo para recordar, que hizo llorar a toda Norteamérica y hizo Filadelfia, que ganó su primer nos hicieron llorar. Las dos películas nos hicieron llorar. Sí, hicieron llorar a todo el mundo. A cada uno a su manera. También puedo comentaros que hubo una versión del guión que a Puni le hubiese encantado, yo creo que le hubiese hecho ver la película simplemente por este detalle, que incluía un caminito de Bruce Willis por un tubo del aire en el pasillo de Koopa. Ese 4 hubiera sido un 7 por lo menos. Solamente por esa escena. La película es un 4, pero tiene a Bruce Willis, da más 3 puntos. ¿Tú te habías criado haciendo un cameo de coña de la jungla de cristal? O sea, es que... Te habrías quedado cuenta sin IMDb solamente para darle 10 ahí. Cuenta tras cuenta. Y pues nada, contar poco más. A ver si por encima que puedo ver más que os pueda... cierra con una grande, hombre. Una bonita. Hay una escena en la que van con Mario, Luigi... Iggy y Spike van a un nightclub, a un strip club, y los productores, muy majos ellos, claro que no fuese los Weinstein, en vez de contactar actrices o tal para las bailarinas, eran strippers, de verdad. Ah, bueno. Escucha, mientras le bailaba le decía, escucha, tengo un proyecto en el que te puede interesar. Bueno, hay que destacar una cosa, aquí la princesa que tratan de salvar es la princesa Daisy. Es Daisy. Sí. No es Peach. No es Peach. Claro. Pero también es verdad que es el love interest de Luigi. Claro. Porque todos sabemos que... O sea, que en eso fueron canon, mantuvieron el canon en eso. Claro, en eso. Mario se pidió a Peach. En las botas de saltar no, pero en eso sí. Hostia, lo de las botas hidráulicas aquellas, sí, al final, o sea, de la película. Para... Trambólicas. Sí, eran unas... Sí, eran unas botas... Eran botas hidráulicas. Hidráulicas que les hacían saltar mucho y eso es lo que hacía que... Una especie de pistón que utilizan incluso las balitas de los cañones de Mario, que en el caso de la película son unas balitas pequeñas, como las bombas. Sí. Y con eso justificaban los saltos de... Hay una cosa que a mí me fascina Super Mario Bros. Y mira, por ejemplo, voy a comentar ya para cerrar con Bob Hopkins pidiendo perdón porque en una entrevista con The Guardian le preguntaron que cuál era el peor trabajo que había hecho, cuál era su mayor desencuentro, la cosa de la que estaba menos orgulloso, por decirlo así, y que si pudiese cambiar algo de su pasado, ¿qué cambiaría? Las tres preguntas tuvieron la misma respuesta: la película de Super Mario Bros. Normal. Cualquiera habría tenido un cambio. ¿Qué ibas a decir, Víctor? No, que lo que pasa es que estoy viendo que a lo mejor era el cartel en vídeo, porque el cartel que está en la IMDb no es. Pero yo recuerdo que había un cartel en vídeo, la carátula de vídeo, que era Super Mario y Luigi con unos rifles. Que era en plan de... Sí. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Es decir, las botas hidráulicas esas altas... ¿Desde cuándo Mario y Luigi llevan un puto rifle cada uno para matar Koopas? ¿Qué Mario ha jugado? ¿A qué Mario ha jugado esta gente? Lo mejor que podemos decir de esta película... Bueno, son dos cosas. Primero, que no se hizo adaptación del videojuego. Que, por ejemplo, Street Fighter, la de Van Damme, sí tuvo una adaptación. La película, o sea, el videojuego de la película. Sí, sí. Fue en plan Mortal Kombat, con plan captura de movimientos, y metieron al capitán, al coronel, al comandante Sawada, que salía en la película, sí, le metieron en... Eso es una de las mejores cosas que podemos decir. Y la segunda es que tiene una buena banda sonora. Y vamos a... como hilo, vamos a escuchar un tema. ¡Qué bueno, tío! Vamos a hacer un pequeño descanso musical escuchando a George Clinton and the Goombas. Los Goombas. Oh, well, con su... Oh, yeah. Walk the Dinosaur. Son como los Oompa Loompa. Perdone, perdone usted, señora. ¿Podría decirme dónde estoy? Sí, estás en mi camino. Idiota. ¿Quién es toda esta gente? Es que sois forasteros. Señora, buscamos a una persona y somos de Brooklyn. Sí. Sabéis, este barrio es muy peligroso, hijos míos. No deberíais venir aquí sin un arma. ¿Vais armados? No. Estupendo. ¡Manos arriba, capullos! ¡Uy, mío! ¡Qué ya, ¡basta! Yo quiero ocupas. Necesito ocupas, idiotas. Thank you. ¿sabes? Te he demostrado cosas. Bueno, es verdad. Sabe mucho sobre renta variable. Sí, bueno, si algún día publicásemos las conversaciones que hay cuando suena la canción, ojo, aquí... Nos cerraban el podcast y vino la fiscalía. Arroba fiscalía. Bueno, como dijimos al principio, vamos a hablaros de Super Mario Odyssey. Pero eso va a ser después, porque antes vamos a hacer un recorrido a través de... Un picadito a través de la historia de los dos fontaneros. Al que yo decidí llamar un mono, una mujer y un fontanero. ¿Y un mono? Un mono, sí. Bueno, pues esta es la historia de cómo un fontanero italiano de mediana edad y unas sorprendentes habilidades atléticas para su fondo corporal se convirtió en un referente a la altura del mismísimo Mickey Mouse. Ah, ya, tope. Y todavía no lo ha comprado Disney. Todavía, pero todavía. Escucha, todavía. Algunos diréis, esta historia la he oído y leído mil veces, seguramente mejor de lo que os podremos contar nosotros. Pero para los más jóvenes... Entender que un madurito de mediana edad con bigote triunfa en la vida sin ser Ron Jeremy, pues no está de más. Nintendo es una era una empresa de cartas y juguetes. Se decidió a invertir en el ocio electrónico allá por el principio de esos locos 80, con cardados, con hombrera, lo que ha dicho Víctor antes, que no tiene que volver y parece que está volviendo. En el 1981, mi tocayo Shigeru Miyamoto se encargaría de transformar... Claro, no, Shigeru es Sergio. Es Sergio en japonés. Ah, efectivamente. Parece el nuevo. Todo el mundo lo sabe. Se encargaría de transformar un arcade de Popeye en el Donkey Kong original. Aquí sería donde viésemos a Mario por primera vez, pero aquí no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman, el hombre que salta, muy fiestero todo. Inspirado, según cuentan, en el casero italiano que tenía Nintendo en el bloque que regentaban como oficinas en Nueva York. Hiroshi Yamauchi, presidente por aquella época de la compañía, descubrió a un ingeniero un tanto ocioso en su tiempo de trabajo, Gunpei Yokoi, con un juguete que él mismo había inventado, una ya clásica mano extensible, llamada Ultra Hand, porque el nombre tenía que ser lo más molón del mundo. Es una mano para coger cosas. Es la mano para levantar la derecha. Tremendo pajotes, ya estaba pillado. Era otro nombre muy japonés. Tremendo pajotes. Pues Yamauchi podía haberse liado allí a palos, mismamente con ese vago de los cojones. Pero era un hombre conocido también por su mal carácter, por eso digo que le podía haber dado junto con las codijas. Allí no vio un ingeniero de máquinas vagueando, vio talento y al talento suele ir asociado el dinero fresco y eso le gusta a todo el mundo. Con el señor Yokoi nacieron las consolas en Nintendo, las Game & Watch vieron la luz por aquella época. Más tarde serían la NES, la Game Boy, etcétera, hasta la Virtual Boy que dijo aquí te cortamos las alas. Y Mario empezó a convertirse en un habitual de los sistemas de la gran N. De hecho, Mario es uno de los mayores exponentes de influencia en toda la historia del videojuego. Y hoy le daremos un repaso a algunos o la mayoría de sus títulos. Una cosa sobre Donkey Kong. Me sorprendió el otro día ver que todavía hay competiciones de gente que juega al arcade de Donkey Kong y que hay todo un mundillo ahí de los speedruns, el mundo, claro, de los speedruns. No, os animo a que os veáis la final de este año de Tetris. ¿Vale? Pero me refiero a gente que tiene récords mundiales de puntos hechos en Donkey Kong, o sea, no de speedrun, de hacerlo en menor tiempo, sino de puntos. Hacerlo el mayor número de puntos posible, y que hay un documental por ahí sobre, que creo que se llama The King of Kong, y que habla sobre esa gente. Entonces, comento lo de speedrun porque ha habido hace poco la noticia que han descubierto un bug en el Donkey Kong para esquivar las escaleras al parecer y subir directamente a segundos. Al final de la misión. Yo vi un vídeo hace poco que ha batido, después de creo de 19 años, el récord de velocidad en pasarse la primera pantalla del GoldenEye de la Nintendo 64 en un segundo, y el vídeo del chaval que se lo pasa solo le falta desmayarse cuando sale que lo ha rebajado en un segundo. Bueno, volviendo a los juegos ya de Mario, el primer Mario no era Super Mario. No era Super Mario, era Mario Bros. Aún no era Mario Super. Mario, Luigi Mario. Y este poco tenía que ver, era un juego como de... algo parecido, yo lo llamo como al Comecocos, ¿vale? Como así laberinto con tuberías ascendente, en el que salían tortugas, tenías que matarlas... A mí me recordaba más a... Cuando he estado viendo gameplays esta semana, porque no me acordaba mucho de este juego. Pero las pantallas me recordaban más al Snow Brothers. Sí. O sea, plataforma vertical. Sí, además que jugabas mucho con el scroll, salir por la izquierda por un lado para esquivar una tortuga que te venía mal. Era pues la típica jugabilidad sencilla y arcade para comerse monedicas. Ese juego en las estas piratas que tenían cartuchos de 300 juegos, ese juego estaba en todos. El Mario Bros estaba en todos. Y encima con diferentes, en plan de dos, y era con los colores cambiados. Y era lo mismo. Luego pasó con otros que Era el mismo juego, pero bien con los sprites modificados de color o bien directamente con acceso a los distintos a los niveles, cosas así. Y ojo que este juego además no solo no salió en una consola Nintendo o arcade solo, sino que salió en un montón de ordenadores. Salió en MSX, en Spectrum, en Amstrad. Era un arcade, claro, es que fue súper famoso. Nintendo todavía no había decidido a quedarse ya con su pastel. Pero eso cambiaría, y cambiaría en el 85, dos años más tarde. ¿Qué añada? Porque la mejor añada, la verdad. Super Mario Bros. Ve la luz. Y este es el juego de Mario que empieza todo. Todo lo que conocemos de este personaje, todo lo que nos hemos divertido durante años, pues comienza justo aquí. En apenas dos saltos, en los primeros 5 segundos, comprendemos y asimilamos cuál es su mecánica básica y principal. El salto. El salto lo es todo. Mario es el salto. Ya sé Kung Fu. Aprovecho para recomendaros un artículo llamado 1-1, así empiezan los juegos de Mario, de Chico Nuclear, en la página de Analyte Games, que es buenísimo y te explica Mario de una forma alucinante. Hay un vídeo de un Nintendo Direct cuando presentaron el Mario Maker, en el que está Miyamoto con un bloc de notas explicando cómo se les ocurrió hacer el primero, en plan de y así lo hicimos, sí. Y que ves súper sencillo. En cuadrícula. En cuadrículo, tal. Eso es espectacular, es un documento histórico acojonante. Eran plataformas en 2D de desplazamiento lateral. El primero de Nintendo, el juego que hizo a Nintendo grande, básicamente. Una historia recurrente, rescatar a una princesa, unos personajes de fantasía en aquellos años, colores vivos y este Mario es especial precisamente porque este fue mi primer videojuego. Sí, fue el primero de muchísima gente. El primero mío me regalaron la NES y venía con este. Claro. O sea, fue lo primero que toqué que pude jugar yo, que era mío. No era un Amstrad de mis hermanos que no podía tocar porque podía saltar la Guerra Fría en cualquier momento. Y aquí viene la curiosa historia. Super Mario Bros. 2, el impostor. Tres años más tarde, Nintendo lanzó este juego y lo primero que yo pensé es que poco se parece al anterior, ¿no? Y es una pregunta que con total seguridad se hicieron muchos niños en aquella época, muchos niños de América y de Europa. Era raro, había más verticalidad que en el anterior, unos enemigos a los que no eliminábamos pisándolos, no saltábamos como con los Goombas o las tortugas o los Bitballas, saltabas encima, aquí saltabas encima y te llevaban. Era todo muy raro. Había que agarrarlos y lanzarlos contra generalmente otro de esos enemigos o también sacando unos vegetales del suelo, unos nabos. Panabazos. Claro, y de aquellos polvos estos lodos. Te recuerdo que había como barras de vida, es decir, si te tocaban, no te mataban directamente, había como dos toques. Muchas cosas muy, muy raras. Y había cuatro personajes, Mario, Luigi, la princesa Peach y Toad. Cada uno con nada más con una habilidad especial. Eso es. ¿Y por qué cada uno tiene una habilidad especial y estas cosas? ¿Por qué era tan raro? Pues bien, porque ese Mario no era Mario. Ese juego es un juego llamado Doki Doki Panic, que se le encargó a Nintendo por una televisión nipona a modo de promoción. Y como allí el juego triunfó bastante, y debe ser que les corría la prisa, aprovecharon y le pusieron los skins de Mario para... Y a correr. Para venderlo y a correr, y así no lo trajeron, embotellado y diciendo que era Mario, pero no. Y aquí es cuando entra en acción Super Mario Bros. 2, los niveles perdidos, el Lost Levels, que salió en la Famicom Disk en el 86, dos años antes de lo que nos llegó a nosotros el Super Mario Bros. 2, el impostor. Sí. El auténtico Super Mario Bros. 2 no salió de Japón, era el verdadero sucesor del 1. Con sus mismos gráficos, sus mismos enemigos. Y dices, ¿por qué no cruzo las fronteras? ¿Por qué no me llegó a mí en Europa ni en América? Pues porque los listos, precisamente Nintendo de América, lo consideró demasiado difícil y prefirió que el impostor ocupase ese lugar. Les vamos a engañar como occidentales. Más tarde sí que apareció en una remasterización llamada, bueno, un recopilatorio llamado Super Mario All Star en el año 93 en la Super Nintendo. Y sí, yo diría que era remasterización porque los gráficos sí que cambian bastante, están mucho más optimizados para lo que podía correr la máquina en ese tiempo, la verdad. Ya era una máquina bastante más potente que la primera. Y me parece que en esta Super Nintendo Mini está, ¿no? Me parece que este... No, no está, pero bueno. Todos sabemos que se puede se puede conseguir por los tráficos habituales. Por los métodos del hardware libre, que se llama. Me gusta llamarlo. Y aquí viene Super Mario Bros. 3, que se lanzó en NES. ¿En qué año? En el 88. Pues por el culo te la brocho. Muy bien, gracias, vale. Puli. Seguimos en el patio del colegio. La cosa es que el Super Mario el Impostor y este salieron el mismo año. No puede desarrollar dos juegos en el mismo año tan diferentes. Ahora atamos cabos. Este Mario es seguramente el tope gráfico de la NES. Colores, nuevos objetos, nuevos jefes, los hijos de Koopa o Koopalink, depende, porque esa es otra. Yo muchas veces ahora cuando veo Bowser, a veces que me sale Koopa directamente, y mi hijo me dice, papá, ¿quién es Koopa? Y digo, hijo, es Bowser, pero es como lo conocimos los niños al principio. Los niños de la guerra. Claro, es que aquí hizo mucho daño la serie de televisión que estaba basada precisamente en Super Mario Bros. 3. Tú le dices a tu hijo, yo antes iba con un caparazón y mataba a tres jefes finales y me bolsobraba para y con dos. El Mega Man y casi sin que me tocasen. Pues eso, realmente, después del trampantojo de Super Mario Bros. 2, el impostor, era el tope gráfico y era el juego con la que se despedía Nintendo NES, ya que la próxima vez que viésemos a Mario sería en el cerebro de la bestia de 16-bit. Este Mario además es que tenía muchísimas de las cosas que vemos incluso en los de ahora, o sea, por ejemplo, los trajes, el traje de mapache, el traje de rana, el de tanuki, el de que el completo, piedra. Sí, el, lo diré, el de hermano, los hermanos martillo. Ya empezamos a ver que este señor era rarito. Le gustaba travestirse. Luego además tenía en lugar de pasar de mundo a mundo, a pantalla por pantalla, mejor dicho, tenía como un mapa, tenía minijuegos, o sea, era un Mario muy completo, que quizás lo que se le podía echar en cara es que era un Mario mucho más completo, mucho más largo, pero seguía sin poder salvar partida. Eso es. Y te lo tienes que pasar del tirón. Pero era una pasada. Y hablando de otros Mario, yo no quería que dejásemos la oportunidad de comentar los Marios de la Game Boy, porque también fueron muy importantes, los Super Mario Land. El primero fue todo un hito para la Game Boy tocha. Es uno de los juegos más vendidos, creo, de Game Boy. Pero el segundo, el Super Mario Land 2, el Six Coins, primero, es el primer juego en el que aparece Wario, porque es el malo de ese juego. Que le quita el castillo a Peach y a Mario ahí. Sí, y luego aparte, ese ya supuso también una revolución para la Game Boy, porque mientras que el Super Mario Land, el sprite de Mario, era muy chiquitico, en este Six Coin era mucho más grande y todo el mapeado que veíamos era muy similar al que veíamos, por ejemplo, en el Super Mario Bros. 3. Efectivamente. Luego ya el resto ya salieron el Mario Land, el 4 y el 5, que... Perdón, el 3 y el 4, que ya estaban protagonizados por Wario. Wario Land. Que fue... Efectivamente, ya se llamó Wario Land directamente. Pero bueno. Nada, esto es la parte de los... De los comienzos. De los comienzos, que son los de sus primeras máquinas, en sus arcades, sus propios arcades. Sí, los de los 8 bits. Sunes. Llega el momento de hablar del cerebro de la bestia. Efectivamente, hablamos de palabras mayores y hablamos de Super Nintendo. ¿Y qué pasó en Super Nintendo? Pues en Super Nintendo, en el año 1990, sale a la venta Super Mario World. El salto de calidad gráfica era obvio. Mario sería mejor que nunca. Una historia con dinosaurios de por medio y un dinosaurio que nos acompaña en la aventura, nuestra mascota. La de Mario, le dábamos la bienvenida a Yoshi. Qué majete. Tenía la mecánica de comer manzanas, de escupirlas en forma de bolas de fuego, cosas así. Lo podías sacrificar sin problemas. Le pegabas para que sacara la lengua, muy fuerte, que eso me enteré hace poco que lo vi. Le sacrificabas para llegar al sitio salto. Y flipé. Y sienta las bases pues para otro aspecto visual de Mario, porque la jugabilidad, ciertamente, aunque con cositas nuevas retocadas, que esto ya lo vamos viéndolo, porque ya llevamos unos cuantos juegos y en todos los juegos le meten una cosita más. Aquí Mario, ya venían, aparte de Yoshi, la capa. Eso es, la capa también sale en este juego, la primera vez que sale, que nos hace volar como Superman. Mario el maltratador de dinosaurios. Y pegar el girito también para atacar los... Efectivamente. Y 5 años más tarde, en el 95, en la misma plataforma, sale Super Mario World 2 Yoshi's Island, que esta vez le dan otro giro más. ¿Por qué? Porque en este juego técnicamente no somos Super Mario. En este juego somos Yoshi, que tiene que llevar a Mario a rescatar a su hermano Luigi, que ambos han sido convertidos en bebés. Con lo cual Mario es inoperante total. El bebé se cae a veces, tienes que ir a recogerlo, es un punto más que le da a la jugabilidad. Y en el apartado gráfico, el aspecto visual emulaba a un dibujo a mano alzada, las líneas como si está recta del todo. Sí, dibujado con alpinos. Eso es. Y joder, en esa época, aparte de exprimir la Super Nintendo al máximo, era un impacto visual ver unos dibujos animados así en una consola. O sea, eran todos píxeles, todos cuadraditos, pero ahí ya se notaba como que había algo más, que habían dado un giro. Y fíjate si salió tarde este juego, porque el siguiente Mario es Super Mario 64, que salió en la Nintendo 64 en el 96, en Japón. aquí llegó más tarde, como esas épocas. Mm. Todo lo que os hemos hablado más o menos hasta aquí, meterle un IVA de un año y medio. La nueva máquina de Nintendo era potentísima, todos nos acordamos de aquello de lleva el chip Silicon Graphics, sí. Madre mía, este chip. Yo me acuerdo que la gente estaba turboloca ahí con esa mierda, es la leche. Pero su competencia PlayStation y Sega Saturn llevan un tiempo ya campeando por esa generación, con menos músculo, pero con algo más de fondo, sobre todo la PlayStation. Sí. La pobre Saturn le pasó aquí su primera época jodida. Este era el Mario en el que la portada, es decir, que al principio el juego era Mario, la cara, le ponían mi nariz, le quitaban mi nariz, le ponían mi nariz. Era, te estiraban las orejas, le daban vueltas a la cabeza. Eso es. Y este es un Mario tremendamente rupturista. Es tan rupturista como que se acabó el scroll lateral 2D y nos ponen un... Yo creo que... A lo mejor la estoy metiendo un poco la pata, pero me arriesgo a decir que es el primer mundo abierto que yo conozco. O sea, que yo noté como un mundo abierto. Como me puedo mover por total libertad por todo esto que veo. Lo rompió los moldes y a día de hoy la mayoría de juegos de plataformas en 3D le deben lo que son a este juego, porque toda la raíz de esa jugabilidad salió de aquí. Si no ha jugado, pues que sepas que es un imprescindible histórico. Hay que decir que por culpa de este juego le dijeron a Konami, haznos un Castlevania como el ya. Super Mario, como el Mario 64. Venga, vale, lo intentaron y sacaron uno de los peores juegos, no de Castlevania, sino posiblemente de la historia de los videojuegos. De la 64, seguro. ¿Y qué pasó después de la 64? Pues que vino la GameCube en el 2002 con su Super Mario Sunshine, que debuta en esta consola y posiblemente para mí una de las consolas más bonitas de la historia. Con otra aventura que añadiría nuevas dinámicas a la mecánica básica. Esta vez era una mochila de agua con forma de pato llamado Aquapack, que nos ayudaba a limpiar el desaguisado y el caos que iba sembrando el Mario oscuro por el emplazamiento paradisiaco de Isla Delfino. Aquí ya se ve alguna... Era hoy un homenajito a la Dolphin, porque ese GameCube se llamaba Dolphin en su proyecto. Aquí ya se veían algunas mecánicas que vimos luego en Splatoon. Eso es. Con tu Mac. El Aquapack es... yo cada vez que veo que los chorros del Mario oscuro y cómo los limpia, sí. Con el Aquapack me recuerda un montón. Digo, es que Splatoon ha cogido este y ha dicho, espera, que lo vamos a poner con graficote de ahora. Y calamares. Y va, esto va a funcionar finísimo. Y con el Aquapack podías no solo limpiar, volar, pegar saltos más gordos. Tenías que recargarlo. Escuchar cosas porque. Sí, sí, sí. De todo esto van cogiendo cosas para lo que vamos a hablar luego. La Wii que lo petó, yo qué sé, más que Mecano aquí en los 90, que antes los hemos nombrado. Salió en el 2007 el Super Mario Galaxy. Y Mario, como no, pues vuelve a reinventarse. La gravedad toma parte de la raíz del juego, gracias a Einstein, por supuesto. Con un apartado visual de loco, pasa consola, porque tampoco es que fuera nada del otro mundo, pero se veía todo estupendamente. Mario se embarcaba en una aventura por la galaxia en la que recorre un montón de planetas de diversos tamaños, lo cual influye en la gravedad que posee cada planeta. Disfraces nuevos personajes, nuevas sensaciones. Mario nunca deja de sorprendernos. Tiene una banda sonora orquestada. La estamos escuchando. Es la primera vez que... ¿Qué? Sí, hombre, ya sé que la estábamos escuchando. No, pero yo digo. Ya la reconoció. ¿Qué es eso? Y presentaron nuevos personajes como Estela, los mundos, el recoger diamantes. A mí la verdad es que me flipó y este Mario me gustó muchísimo. Joder, yo este Mario, si lo sacasen para remasterizado para Switch, que yo creo que. Espérate que en enero hay un directo. Pues eso. Pero mola muchísimo el ir jugando con Mario en pequeños planetitas. Rollo el Principito. Sí, ¡oh, sí. Qué bonito! Sí, no, pero para que lo entiendan. O sea, que se entiende un poco. La verdad es que esta es una preciosidad de juego. 3 años más tarde, la misma plataforma en Wii, porque había vendido poco, por lo que se ve, la consola. Salió Super Mario Galaxy 2. Este poco hay que más que comentar de lo que habíamos dicho de Super Mario Galaxy 1. Es una continuación directa de la primera parte que nos da más de lo mismo y bien recibida. Tampoco, no sé, está bien porque el 1 estaba bien y es eso. Está más de lo mismo. Es, muy bien. Es que es un DLC, ¿no? Bueno, continúa. Metía cosillas nuevas y tal, pero bueno. Aparte, veníamos de una temporada más que estaba Super Mario 64 en Nintendo 64. El Sunshine en GameCube. Salió, había pasado 2 generaciones, claro, con solo un Mario desde Super Mario World, ¿sabes? Y aquí vuelve a recibir 2 Mario la misma consola. Eso es porque, por supuesto, vendió como guapachurros. Gusto. Ya, él gust, gracias, Puri, por la colaboración. ¿Qué sería sin ti? Hostia, es que... Nada, hombre. Sí, tus comentarios técnicos, tío. Pues he perdido, seguramente. Seguramente. The Lost. Guad sigue aquí, por cierto. Guad sigue aquí. En el 2013 estaba intentando echar a James Wood, que parece que ya por fin, a ver... No me digas más, has cogido un saco de caramelos y le has hecho... ¿Cómo la has sabido? Veo mucho la tele. A mí antes ha salido, me ha pedido un estropajo. Habrá que estar limpiando el suelo. El baño lo dejó impecable. No sé. Yo no sé qué es lo que habría hecho con los gatos o los Pokémon o lo que fuese eso que llevaba, porque luego el saco que él llevaba estaba vacío. Pero el baño me lo dejó impecable, oye. Has frotado con los gatos. Vamos a seguir. En el 2013, para la Wii U, que vendió poco, pero a mí me parece un consolón exagerado, salió Super Mario 3D World. Este Mario, proveniente de la fórmula de Super Mario 3D Land, un Mario que mezcla la movilidad 3D con la jugabilidad 2D de la 3DS, es probablemente uno de los Mario más divertidos a los que he jugado nunca. Y es un juego para jugar en compañía. Y para mí es otro juego especial. ¿Y por qué? Porque es el primer juego que me pasé con mi hijo. Muy bonito. Sí. ¿Qué iba a decir? Ahora que has dicho lo de la 3DS. De forma paralela, no estamos hablando de Mario en otras plataformas y tal, pero de pues forma sería, paralela, sería inabarcable, prácticamente. Pero y nos daría para otro programa el hablar de los otros Mario, todas las vertientes que ha tenido Mario. Futbolista, tenista, pilotos de coches, Mario, pero, deportes olímpicos. Pero sí que es curioso que sale el 3D Land, pero la línea que llevaba Mario en portátil fue volver al 2D. O sea, en la DS había salido el Mario 64 remasterizado y tal, pero luego empezaron a sacar los New Super Mario Bros, que eran también una gozada y eran en 2D. Eso es. Uno con Penélope Cruz diciendo que le gustaba mucho Super Mario, que jugaba todas las horas. De toda la vida. Sí, esos son los anuncios aquellos a los que salieron ahí en España. Tres años más tarde, en el 2016, para la cena. ¿Eh? Hace nada, el año pasado, prácticamente. Salió Super Mario Maker. Y este Mario, pues yo no lo llamaría casi ni un juego. Y no de forma despectiva, desde luego. Este Mario es una muestra de cariño a todos aquellos que hemos crecido con él. Este Maker es la herramienta para la que nosotros creamos y compartamos nuestros propios niveles de Mario. O sea, Nintendo nos dijo, para vosotros jugadores. Y es muy bueno, tiene muchas creaciones de los usuarios que son muy buenas. Hay niveles creados por desarrolladores de los videojuegos también de hace años. Es que con el Mario Maker podríamos hacer también una sección solamente con las estrellas. Es que con el Mario Maker ya hicimos un análisis la temporada pasada. Me refiero no solamente a eso, sino solamente con historias en plan de pedidas de matrimonio hechas mientras juegan una partida a Mario Maker. Partidas hechas para niños, a un padre para su hija autista, y cómo se empezó a relacionar por la pantalla que le hizo. Es decir, historias de un padre contándole a su hijo cómo decía su madre. A mí me parece también que si te gusta Mario, y es difícil porque este está en la Wii U, hay una versión 3DS, pero en la Wii U es donde se ve bien, donde es intuitivo crear niveles. Me parece casi imprescindible también, si te ha gustado Mario de toda la vida. Preveo un remaster para Switch, un próximo Super Mario Maker 2. Sí, para próximamente. Sí, pero además yo creo que esto va a ser como el... Ay, joder, no me acuerdo ahora. El juego este de Sackboy. El Little Big Planet. El Little Big Planet para de Nintendo, o sea, y que les hace falta tener un juego así en catálogo, porque me gusta mucho más este que... Y teniendo Little Big Planet una posibilidad de putos locos de hacer niveles. Esto me llena mucho más. Sin Super Mario no habría habido Mario Maker. Sí, pero digo Mario Maker, Little Big Planet. Sí, pero eso es un tipo de juego, este tipo de construcción de plataformeo que te permite crearte tus niveles, compartirlos, es jugarlo. Intuitivo, lo puedes hacer rápido, has jugado mucho a Mario, sabes cómo eran los niveles, ¿sabes? Juntarte con colegas y empezar a hacer niveles loquísimos y a ver quién hace, a ver quién se lo pasa. Puedes hacer niveles super puteadores en plan de niveles automáticos, sí, en el que solo mueves una vez al Mario y ya va solo. Niveles y que como lo muevas mal, lo has liado. Eso es. Niveles de estos con las partes musicales, los bloques musicales, sí, de en plan de haciendo canciones, haciendo el tema. crema mientras vas con... Es decir, que con ese juego se pueden hacer auténticas virguerías. Pues sí, y como ya hemos dicho en este breve repaso, no hemos mencionado a, precisamente a los citados juegos ya de Game Boy y de DS, o a sus vertientes RPG, ni a los New Super Mario Bros., una revisión de la jugabilidad clásica, como hemos dicho antes, o el reciente Mario más Rabbit de estrategia, Super Mario Run en smartphones, etcétera, etcétera. En resumen, Mario es un icono pop, como lo es la Coca-Cola, la MTV o Mickey Mouse, parafraseando a John Lennon en aquella mítica frase: Mario es más famoso que Jesucristo. Y este no es el final de su aventura, aún nos queda toda una odisea. Perdona, discúlpanos. Lo siento, no queríamos molestarte, pero los fontaneros están en el túnel, van camino del desierto. ¿Y qué hacéis aquí en lugar de estar en el desierto cortándoles el paso? Eso es exactamente lo que yo le he dicho, exactamente lo que yo le he dicho. Entre tú y yo, Spike tiene el cerebro de un mosquito. ¡Es un mentiroso! Entre tú y yo, Iggy no tiene ni cerebro. Estoy de acuerdo. Son tus parientes. Esperad fuera. Esperaremos fuera. Lena, tráeme a la princesa. Que la desinfecte. ¿Sabes lo que me gusta del barro? Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Vaya temazo, que es el que inunda. ¿Qué es esto? Esto es Caroline del Donkey Kong, la mujer del Donkey Kong que estaba atrapada, cantando, que lo sepáis. Bueno, pues llegamos al momento al Super Mario Odyssey, que perfectamente se podía haber llevado también el premio a Juego del Año, de no ser por ese coloso que era Legend of Zelda, pero desde luego lo hubiera merecido también. Sí. Hay que decir que este año había muchísimos juegos que merecían el Juego del Año. Este año ha sido muy, muy bueno. Hay gente que le falta el pelo, ¿vale? Algunos con gorro, otros sin gorros, que... Vaya bilis. Pero bueno, lo dicho, Super Mario Odyssey, la odisea de Mario. ¿Cómo empieza este Mario? Pues este Mario empieza con una batalla entre... iba a decir otra vez Koopa, ¿eh? Bowser... y Mario, en el que Mario, pues un poco por así decirlo, como en una película, como en el Shenmue, que cuando le rompen el cartel del dojo, ¿no? Destrozan su gorra. Bowser destroza su gorra. Y se lleva a Peach con una tiara, que si os fijáis tiene ojos, y se la lleva. ¿Qué pasa aquí? Mario cae al mundo de los sombreros. Y no sé, ya no me acuerdo bien si es el hermano o el novio. Es el hermano. El hermano de la tiara. De tiara. Decide, es un sombrero, como un fantasma con sombrero, que decide ayudar a Mario transformándose en su gorra a lo largo de esta aventura para recuperar a su hermana y Mario a su prometida. A su prometida, pero ojo, que Bowser secuestra a Peach para organizar una boda y casarse con ella. Es un puto bodorrio. Sí. Es un puto bodorrio. Calidades, sí, primeras sí. Calidades. Él quiere primeras calidades en todo. Es malvado, pero tradicional. Sí, totalmente. Sí. Quiere el buffet perfecto. Quiere el mejor buffet, quiere las mejores joyas, el mejor traje. Quiere todo lo mejor porque lo merece. Así que, esa es la premisa, de todo este Mario. Bowser recorriendo el universo, cogiendo esas primeras calidades. El mundo. Bueno, el mundo. Sí, bueno. Es el mundo. Bueno. Hay un pequeño luego. Sí que te separas un poco del mundo, pero el mundo. Pero bueno. Y... el español podría ser. Separas un poco del mundo. Y Mario persiguiéndole con Capi, que es el. El hermano de Tiara. ¿Y qué hace especial a Capi? Bueno, pues Capi es una gorra que podemos lanzar y que puede poseer a otros personajes u otros objetos que hay en el escenario de Super Mario. Está de booty. Pues cuando llegas a New Dawn City, poseer a un taxi. ¿Quién no quiere poseer a un taxi? O poseer a una alcantarilla. O lo mejor de todo, que empieza al principio, poseer a un dinosaurio. ¿Quién no quiere poseer a un taxi? ¿Quién no quiere poseer a un T-Rex? ¿Quién no quiere tener un batisterio romano del siglo III? Del siglo III, ya, Por ejemplo. Este Mario, pues como ya ha dicho Michael, nos lleva a recorrer lo que sería el mundo imaginado por Nintendo, en el que empezamos en el Reino Sombrero y poco a poco vamos avanzando por diferentes parajes, de diferentes culturas, de diferentes colores, de diferentes sabores, en la Odisea, que es la Odyssey, la nave sombrero que hace que Mario se mueva por todos estos sitios. Los niveles suelen tener siempre como una primera parte más con una historia más guiada. No, Bowser acaba de pasar, esto está hecho un asco. A ver si lo arreglas. Y cuando tú limpias y lavas y colocas, pues el mundo queda como más bonito y dicen, te dan las gracias, ¿no? ¡Guay, qué guay! Ya te puedes pasar por aquí como te salga el rabo. Lo podríamos haber hecho nosotros, la pero... toma las llaves de la ciudad. Eres muchas un tío gracias. Grande, Mario. Aquí, por ejemplo, no vamos a ver, como en otros Marios, un mapa de un mundo y distintas pantallas, sino que entramos en ese mundo y ya está. Y ya está. Y es todo abierto. Con distintas, no fases, pero sí hay lugares con... Tareas. Con claro. Tareas, por llamarlo. Como, por ejemplo... la de echarle gasolina a la Odyssey, porque la Odyssey se tiene que mover y tiene que consumir. Y para alimentar esa máquina han puesto las energilunas. Ya teníamos las estrellas en Mario 64, que eran muy bonitas y muy pixeladas, y con unos dientes de sierra muy gordos. Tuvimos los soles en el Super Mario Sunshine, porque era Sunshine, ya había que tener soles, y en este tenemos las lunas. Lo que puede parecer al principio como diciendo un agobio de madre mía, tengo que conseguir luna. Bueno, las lunas te las empiezas a encontrar a patadas, o sea, te das un paseo, yo qué sé, en media hora puedes haber recogido las lunas perfectas para alimentar la máquina y volar a la siguiente fase. Pero la gracia está en que en Pokémon, en Super Mario, hazte con todas. El agobio es querer hacerse con todas. Efectivamente, y eso es lo que realmente te agobia, pero... no te agobia tanto en la primera vuelta como en una hipotética segunda. En la segunda te agobia bastante más. Es una hipotética... segunda, sí, segunda vuelta. No sé, han querido imaginar pues una fórmula... Aparte de las lunas, tienen las monedas. Las monedas de cada país, o sea, de cada país, de cada mundo, son especiales, son unas monedas moradas. Que eso yo creo que estaría en algún otro Mario, pero lo vi recientemente en el Super Mario Run, en el de móviles, que tiene esas monedas moradas, que son las que te pueden dar cosas especiales. ¿Como cuáles? Como los trajes. Hay ciertos sitios en cada mundo que tienes que pasar con el traje regional, como yo lo llamo. Si no tienes el traje de esa pantalla, no te dejan pasar. Y es un... da gustito ir recolectando los trajes, porque unos se compran con dinero real y otros se compran con dinero de las monedas. Este Mario no tiene vidas. Por dinero real, creo que deberías aclarar... moneda dorada. Dorada. La moneda, no, la moneda morada, de Mario... No, moneda morada, ¿eh? Vaya trabalenguas de puta madre. No, pero se refiere a que no pagas. A que no hay que pagar. No, microtransacciones fuera. Esto no es electrónicas. Lo más... por eso, dinero no. In-game. Sí, están las moneditas de toda típica. La vida y las monedas que me cuesta. Moradas. Sí, cuesta no... Vale, entonces... tenemos monedas, Mario, de las de toda la vida. Tenemos las monedas doradas que son distintas en cada mundo. Las moradas, no las doradas. Las moradas, ¿sabes? Son las de los mismos. Las monedas Podemos. Eso es. Son las de cada mundo. Las que puedes hacer trueques. Claro. Y las de las normales de toda vida son las de Ciudadanos, que con las que compra la cocaína. Total, a tiempo fijo. Sí, súper fijo. Como decía, aparte, sí, no, que aparte se pueden, esos trajes que compramos con los distintos tipos de monedas también se pueden desbloquear si tienes amigos. El amigo. Que eso es lo que es un poco microtransacción. Sí, ahí sí. Pero bueno. En algún momento tendría que llegar. Por lo menos lo de siempre, el mismo discurso de mierda de siempre. Los amigos sirven para más juegos, por lo menos. O sea, te lo has comprado y te sirve para unas cuantas cosas. Está bastante bien las referencias que cogen de otros Marios. Cogen referencia, pues eso, como lo del Super Mario Sunshine del Aqua Park. Hay un enemigo en cierta pantalla que hace lo mismo. Las torres de Goomba, que me parecen increíbles. Sí. Los gusanos de colores que se estiran, que también me parecen la polla. Mete un montón de mecánicas. Pony. Sí, parece la polla y son de colores. Pony, sí. Traducido para que a Pony no le entre. ¡No traduzcan! Una isquemia cerebral. No, todo lo que os hemos ido comentando de las distintas mecánicas que ha ido añadiendo Mario a lo largo de los años. Las ha cogido todas. Las ha metido en este juego y encima le ha añadido la de la gorra. Claro. Entonces, digamos que Mario no hace uso de ellas por sí mismo, pero el hecho de utilizar la gorra poseyendo a los enemigos es lo que lo convierte todo en una mecánica nueva en sí mismo. Efectivamente. Lo de las torres de Goombas, que ha dicho yo, es brutal. O sea, el tener que llegar a determinadas plataformas y decir, hostia, no llego aquí ni con un mega salto, ¿qué hago? Poseo a un Goomba, salto con ese Goomba encima de otro y ya son dos. Y con esos dos... otro más, y así hasta hacer una torre para poder llegar. Eso... Hay lunas que se consiguen enamorando bandidamente a una Goomba hembra. Sí, y tienes que ir con la torre, llegar la hasta torre ella más grande. Y decirle, ven aquí moza que tengo tierras. Efectivamente. Mario Odyssey es también un poco, no sé, una, yo creo que yo lo veo muy una apertura de Nintendo como al mundo, en plan de mirad el mundo, la cultura, soy de Japón, me abro a vosotros y veo que el mundo se me ha mirado y me ha recibido. Es, ¿todo eso se aprecia? Se aprecia. Sí, con Mario vestido de mexicano. Efectivamente, también de decirlo de los tramos que hay en el Mario de toda la vida, del Mario sí. del como ah, Super ¿verdad? Mario. Entras en unas tuberías pixeladas. Como diseñador gráfico, aquí voy a. Porque siempre escucho tuberías pixeladas, tuberías. Si son en 3D pixeladas, es un boxeladas. Gracias. De nada. Infórmense. Y entras en una dimensión lateral exactamente igual que la de los primeros Marios. Una diferencia, que esto yo no me di cuenta, pero se lo leí a Alejandro Pascual de 3D Juegos. Que en los primeros, en los Marios originales, Mario resbala, tiene como un resbalón. En este no, en este clava. No hay resbalón. Ahí han tocado un poquito la fórmula original. Este hecho, Mario agarra bien aquí. Este sí, Mario tiene buena agarra. Los gráficos no solo cambian a 2D, sino que también la música cambia a chiptune. Eso es, como estamos escuchando. Exactamente la misma versión que estés escuchando en sonido normal, en cuanto entras, se vuelve automáticamente a chiptune. Una cosa. No sé en qué Mario fue, metieron la mecánica de Toad, aquel del Captain Toad. Los puzzles con Toad. Mario Super Mario 3D World. Y luego sacaron Captain Toad. Es decir, que se convirtió en los juegos también bastante más populares de la Wii U. Y después de haber jugado este juego, hay un Captain Toad 2, segurísimo. La pregunta es: ¿hay alguna mecánica de la que hayamos visto en este Odyssey que podría también derivar a un juego? ¿Sabes? ¿A un juego paralelo como salió lo del Captain Toad en ese momento? ¿O es este Mario a piñón, sigues para adelante y vamos a Odyssey 2? Y no sé si irían a Odyssey 2, no sé. Eso ya es difícil. Pero no ha habido nada que haya destacado tanto. La gorra. No. Y con la gorra tienes que hacer un Super Mario Odyssey 2. Sí. Ah. Hay lo que hay... Tampoco te sirve. Un juego de carreras, te puedes. Sí. Hay mucho minijuego. Sí. Juego de salto a la comba. Hay uno de voleibol. Eso es. Otro de carreras de coches teledirigidos. Sí, efectivamente. Y es alguna... súper difícil. Sí, no, es una mierda. Y otra pregunta que os quería hacer. Una de las grandes novedades de esta Switch es, como lo vimos en el Zelda, los puzzles que vas moviendo para tal. Que la Switch sea así como una tablet favorece al juego en el sentido de que hay puzzles que necesitas mover la gravedad. De hecho, el modo portátil de este juego le sienta regular porque muchos movimientos se hacen muy intuitivamente con los Joy-Con sueltos. Jugar a Super Mario puedes jugar de la forma que quieras, pero con los Joy-Con sueltos hace movimientos más fácilmente que si los intentas hacer con el mando, como el de lanzar la gorra hacia arriba, el de hacer el ataque giratorio con la gorra. Hay ciertos movimientos que son un poco Wii de hacer giros con las muñecas. Sí, pero responde muy bien a lo que haces. La vibración, por ejemplo, HD es acojonante. Sí. Hay algunas lunas que se encuentran por la vibración de los Joy-Cons. Y es que sabes exactamente si está cerca o si está lejos, o si estás encima, solo con la vibración. O sea, para jugar en modo portátil, regular. Regular. Yo me he pasado muchas pantallas en el portátil, en modo portátil. Y tampoco, hombre, a veces, yo sé, le pego un menú a la consola que mi mujer me dice, ¿ya estás enfadado? Y digo, no, es que si no, esta mierda no la haces. Pero por lo general. Se puede jugar como quieras. La versión óptima es la de los Joy-Cons. Ya te digo, por separado. Bueno, yo lo he jugado con los Joy-Con. No, o sea, en portátil no. Lo he jugado en sobremesa con los Joy-Con colocados en el soporte. Y bueno. Y bien. O sea, no he tenido ningún tipo de problema. Otra cosa a destacar, lo estamos escuchando todo el rato, es la música. Que, bueno, va cambiando con respecto al lugar en el que estamos. Y a mí, todo el diseño de niveles, el que más me ha volado la cabeza. Es Nova Donk. O sea, el porque es lo más. Aparte de que es lo más distinto a que hemos visto en cualquier otro Mario, es que encima está muy bien hecho. Y es el Mario en el mundo real. Sí. O sea, en una gran ciudad. Con como ha dicho yo lo de poseer los taxis. Con mochillos. No queda. Hay un momento que coges una mochillo. No queda raro como aquel Sonic enamorado de un ser humano en aquel Sonic. Yo temía que fuese a quedar Sonic raro. Sonic 3D, aquel que salió. Es decir, que quedase rarísimo, no quedó un poco medio yo raro. Temía que al ser todo raro. Tan cartoon. Es que no, joder, lo vimos en los trailers y tal. Yo pensé que iba a quedar un poco raro, pero luego, una vez jugado el nivel, de verdad que no. Y eso que tú no ves a la gente que camina por la calle, no la ves en plan cartoon. A eso me refiero, es decir, que no, pero todos acordamos, la mayoría de los oyentes lo recordarán, aquel Sonic enamorado de una princesa, que no me acuerdo qué Sonic fue. Me acuerdo creo de ese enamorado de la luna. Era el de 360, era el primero que salió en 360, ¿puede ser? ¿El qué? El Sonic aquel... El Sonic Dark Chronicle, el Sonic el Warrior, no sé qué. No, el Unleashed. No, el Unleashed no. Hubo un Sonic en el que la protagonista... Había una protagonista humana que Sonic la iba a rescatar, o no sé qué historia, no sé si os acordáis de aquel Sonic. Es que creo que es el primero que salió en 3D para 360. Y quedaba extrañísimo, parecía un tipo con un disfraz como lo que estaba en la puerta del sol, ¿sabes? Que los... Más que un tipo... ¿Sabes? Más que un muñeco. Entonces aquí, Mario al lado de esos humanos no queda tan cantoso. Sí, hay porque contraste. Mario no deja de ser también un tipo bigotón. Hay contraste, pero bueno, se puede hacer la vista gorda. Sí. Uh-huh. Y destacar de este mapa solo os diré una palabra. Festival. Sí. Os quedaron... Y el cine. Ir al cine, chavales. Ay, yo tengo... Invertir en... No, no lo he buscado. Ir al cine. No lo he buscado. Bueno, invertir en cines. Vamos a terminar ya con esto, porque además, entre otras cosas, porque yo tiene que salir corriendo, que es padre. Así que un resumen de todo esto, una valoración. Conclusiones. Conclusiones, pues que es otro Mario y que tienes que tenerlo si te gustan los Marios. Y si no te gustan los Marios, pruébalo porque seguro que te va a gustar. Si este Mario es muy bueno. Es para todo el mundo. Sí, querido. Para los bajos, para los altos, para los gordos, para los flacos. Y... Para los de Boca, para los de River. ¿Y tus conclusiones? Mi conclusión. Porque Puni, tú no sé si lo has jugado. No, si es que aquí los únicos que lo hemos jugado hemos sido. Yo. Solo os diré que en el final del Mario, Nintendo entra en el siglo XXI como un elefante en una cacharrería y ya ha entrado. O sea, que a lo mejor es algo que... Que tenía que haber hecho 15 años antes. Sí, que el argumento, digamos, que utiliza es de como hace de 15, 20 años antes, pero bueno, es Nintendo. Llegan tarde, sí, pero llegan. Pero llegan. Mi valoración, pues primero, que es uno de los mejores Marios que he jugado, uno de los mejores juegos de plataformas que he jugado también, y que cualquiera... Que diga, joder, otro Mario, todos los Marios son distintos, pues... No hay Mario igual. Distintos no hay Mario. Perdón, todos los Marios son igual, pues no hay Mario que sea igual, todos los Marios aportan algo nuevo, y este es justo la muestra para mí, de 10. ¿Qué pasa con esa piedra? Esa piedra es un fragmento del meteorito que se desprendió con el impacto hace 65 millones de años. Cuando se vuelva a insertar esa piedra en el meteorito, nuestras dos dimensiones se reunirán y se fundirán en una. Y entonces nuestro primo Koopa dominará los dos mundos. No lo entiendo. ¿Y por qué no atravesó la piedra como hicisteis vosotros? ¡Oh, estás loco! Porque esa entrada estuvo cerrada durante años hasta que alguien la abrió con una explosión. Escapé. Si os damos la piedra, ¿nos entregaréis a Daisy? Sí, sí. Sí, creo que esa propuesta beneficia mutuamente a ambas partes. Sí, de acuerdo, ahora dadnos la piedra. Nos la quitaron. Cruzado. Usé ya no sé tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta, te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. Está usted intentando seducirme. No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademihermano. Cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Por suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Quizá Pizza Wanky Chewbacca. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Terminando con los comentarios de los oyentes, yo se ha ido ya. Adiós. El tema no es que sea padre, el tema no es que tenga que atender a su hijo. El problema es que le sacude la mujer. Y que creo que le está esperando James Woods en la puerta. También. Es el que le ha traído, tendrá que llevarlo. Bueno, rápidamente, tenemos comentarios en el blog. What? Efectivamente, y es un comentario de esta mujer. a quien ya obviamente conocemos de Twitter. Bueno, nosotros la conocemos de muchas cosas, de muchos años, y que nos indica que muy bueno el repaso del anterior programa en el que hablamos de Marvel y... De Marvel cosas, y sus cosas. Cosas de Marvel. Entonces nos dice eso. Muy buenos repasos. Yo creo sinceramente que la peli episodio piloto de Spider-Man de 77 es lo que inspira al Spider-Man Funky, el Venom de Spider-Man 3, la de Tobey Maguire, y que la canción de Trip Like I Do es su canción favorita de la versión de la banda sonora de Spawn, que en aquellos locos 90 también estaba de moda los crossovers de personajes de editoriales, como un... El Spawn Batman de Frank Miller. El crossover más loco de aquella época fue Tarzán contra Depredador. Lo digo, ay, en, lo digo en serio. ¿Y quién ganó? ¿Eh? No, ¿quién gana? Tendrás que leerlo. Yo de aquella época y de estas cosas creo que me tengo que quedar con los What If de Marvel. Que ahí también ofrecían cosas bastante locas, y uno que a mí me resultó muy divertido es... ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si Venom hubiese poseído a The Punisher? Madre mía. Por cierto, De este crossover que dice esta mujer, el Spawn Batman de Frank Miller, fue chulo porque además sí tuvo consecuencias mínimas en la serie normal de Spawn. Ese crossover termina con... ¡Salud! ¡Madre mía! Perdón, ay, gracias. Ese crossover termina con Batman lanzándole un batarán a Spawn en toda la cara. Menudo. Que se lo deja clavado aquí en mitad de la cara. Y el siguiente cómic de Spawn empieza con Spawn cosiéndose la cara. Cosiéndose la cara y mantiene una cicatriz durante toda la serie. Eso es bonito. Tú te quedaste pronto, pero luego además. Ah, bueno, la verdad, hasta donde yo leí. Comentaré hasta quién le, hasta donde yo leí. A quién le llegue. Yo, por favor, si leíste y viste que se sujetaba la, se ataba la cara con un cordón de zapatilla. Sí, sí. El cordón tiene importancia. Vaya, bueno. Vaya. Fíjate. Pues ya, igual no es tan bonito. Bueno, Nibos, ¿qué tenemos, Funi? Miguel, que dice: gran programa, por si no la conocéis, buscad la serie Brickleberry, es muy burra y loca, pero tiene momentazos. Este comentario nos lo dejó en el programa que hicimos de las series de animación para adultos. Así que yo tampoco la conozco, habrá que buscarla. Pues. Vale, pues Matías dice: viva la madre que os parió. Claro. Pregunta. Es claro, pregunta. Es que pregunta, ¿viva o no viva? Pues yo le digo, sí, sí, la que viva. Y la mía por lo menos sí. Claro, viva. Y si en realidad, y si se equivocó, hay que ponerlo con exclamación: ¡viva la madre que os parió! Pues también. ¡Viva! ¡Viva también! ¡Vale! Gracias, Matías. Porque las madres son lo más grande. Esto era en iVoox, en Twitter, Víctor. Lo tengo aquí. En la Twitter. ¿Has visto cómo lo dice? Ya te digo. No, es que me ha ofrecido con todo su cariño, igual, su portátil. No, cariño no, pero bueno, me había ofrecido. Y yo se lo demuestro con este tono. Lochi Madrid nos comenta: la casa de mi bro, hablando de MTV para millennials. Que no, lo de la casa de mi bro es ya lo es sé. La mención, no hay que leer. Pero, a veces escúchame, sí. Para que la gente recuerde que el Twitter de este sitio es la casa de mi bro. No, no es la casa de mi bro, es arroba casa de mi bro. Bien, hemos hecho una cuña cojonuda ahora mismo. Tiranda. Dice: hablando de MTV para millennials, que conste que los millennials somos los que nos hicimos mayores de edad en el nuevo siglo y vivimos la etapa de los videoclips. Totalmente de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Los millennials son los del 79. Que lo sepas. No somos millennials. ¿Cómo vas a ser millennial? Te jode. ¿Cómo vas a ser millennial? No eres ni miliurista, ¿cómo coño vas a ser millennial? Claro, ahí está. Te falta decir, no eres ser humano, ¿cómo vas a ser millennial? Eso está por descontado en tu caso, vamos a ver. Esther, que nos quiere mucho, es decir, esta mujer, nos comenta: cosas que hacer un día de coche. Primero, envolverse en mantas. Después, escuchar arroba casa de mi bro 5.2. ¿Ves? Ahí sí. Vale. Y ya que estoy generación. Hashtag generación VHS. Hashtag generación VHS, ya sabéis, el programa de la casa de mi hermano donde solo hablamos de cine de siglo pasado. Y luego pone y Mindhunter. Todo el mundo está con Mindhunter. Sí, yo tengo que verla porque es el grandísimo de Fincher. De ese señor. Y por último, José Manuel Girado, JM Girado J. Girado. Es Girado. Es Girado. Es que yo no sabe. Ya, bueno, pero... Pues, finge que sabes. JM Girado. Es Girado. Lo que había dicho al principio. Arroba JM Girado. Seguidle en Twitter. Dice, si Bruce Banner... En realidad es arroba JM Girado J. J, joder. Si quieres decir su... Dilo tú. Arroba JM Girado J. Si Bruce Banner hubiera sido universitario, se habría convertido en Hulk por la radiación gamma de las croquetas refritas de los comedores. Pues sí. Y habría aprendido a jugar al mus. También. En mi universidad, lo que era muy clásico, aparte de las croquetas refritas, era el mixto con huevo. Todo aquel que haya ido alguna vez a la Universidad Carlos III tendrá grabado a fuego las voces de las camareras pidiendo a cocinar ¡Mixto con huevo! Dicho eso. Estaba bueno. Estaba rico. Estaba rico. Bueno, y en Twitter también os preguntábamos que cuál fue vuestro primer juego de Mario o vuestro Super Mario favorito. Y Esther Oliva, arroba Arnizad, nuestras amigas Atmósfera, el podcast Atmósfera Cero. Y tantos otros. Y tantos otros. Dice, bueno, el primero, pues el Super Mario de la NES. El mejor, el Super Mario 3 de la NES. Más que nada porque de Nintendo solo he tenido la NES. Confieso que yo me pillé la NES cuando salió, solo por el Mario, que después le saqué bastante partido. Pero hasta aquí mi experiencia con Nintendo. Mi siguiente ya sería la Dreamcast, imaginad el salto, y ahora incondicional de Play. Tenemos también a Luis F. Mayorgas, arroba L. Mayorgas, del podcast Fuera de Órbita. Dice, pues yo no he sido mucho de consolas Nintendo, pero mi primer encuentro con Mario no está en vuestra galería. Era el Mario de la Game & Watch de Donkey Kong, una silueta oscura y sin bigotón. También nuestro amigo Carlos F. Zenalmor, nunca ha jugado a Mario, salvo al Mario Kart. Shame, shame, shame. Pues, madre mía. Pues, hombre, ha jugado un buen Mario. ¿Y para qué hemos hecho el programa, entonces? Pues para darle ideas y que tire de emulador. Bueno. Que los emuladores no salvan la vida en estos casos. Y José Manuel Guirado, muy bien, dice, bien pronunciado, dice, a mí Mario me llegó tarde, pero mi hijo de 9 años lleva 9 años con él. No me atrevo a preguntarle a quién quiere más, si a su padre o a Mario Bros. Y por último, seguramente querrá más a su madre. También suele darse el caso. Y por último, nuestro amigo Eric Gadby, arroba teatraco a las 12, dice, el primero y el mejor, Mario Moreno Cantinflas. Y contra eso, no sé, aquí sale eso. Sale el mexicano, así que... Es un homenaje, claramente. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por habernos descargado, por habernos escuchado. Ya sabéis, dejadnos comentarios, likes y esas cosas. Tanto... Like and subscribe, amiguitos. También podéis darnos dislike, decir, vaya mierda. Darnos amor. Y enviarnos gracias, que somos demócratas. Gracias a Dios, en iVoox no hay dislikes. Gracias a Dios. Todavía. Bueno, imagínate. Bueno, sí, a lo mejor... El día que lo pongan... Ojo. Bueno, que eso, que es Navidad y al ritmo que vamos ya no volvemos a grabar solamente hasta el año que viene, así que decid cosas, niños. Cosas, niños. Pasadlo bien en la fiesta, no paséis con el turrón y pasaros con el cava. Hasta pronto. Tenemos con nosotros al protagonista de los grandes videojuegos de la saga Super Mario Bros. Señor Mario, ¿cómo se siente ante la política anti-inmigración de Donald Trump? ¡No me gusta! ¡No! ¡No! ¿Ha pensado en dar nuevamente un salto al cine? ¡Sí! ¡Me gusta saltar! ¡Sí! Y ya la última pregunta. Se preguntan todos los fans de la saga cómo es la vida sexual entre Mario y Peach. ¡Join the party!